Hankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Martes 13 de marzo. ¿Otra vez? Es que fue martes 13 de febrero, el mes pasado. Sí. Es verdad. Pues a ver si hay suerte hoy, macho, pues vaya tela, ¿cómo estamos de 13 y 13? Chache, buenas noches. Hola. Hola, Edu. Buenas. Tony Chan aquí y Javi Kun en cabina. Tenemos el Chocobo y tenemos el perro de Snake. No. Sí, estás. Estoy enfadado de que me digas después del Chocobo. Bueno, pues lo cuenta, perro, primero, repítelo. Primero el Chocobo. No. Ya está cabreado. Las cosas son así. Que no, que no. Chocobo fue primero. Pero yo soy. No me quieres comparar con puto pollo. Bueno, el pollo está ahí. A ver. Se siente, no, perro. Ver, no, perro, no. No. Oye, tenemos que seguir con esto. No, vamos a meterle discusiones absurdas. Venga, va, dime. A ver. ¿Qué tenemos de personajes? Personajes. El Chocobo. No. Joder, perro. Dime primero a mí, después el Chocobo. El perro. Bien. Y el Chocobo. Ahora sí. Vale. Venga. Oye, nuestros patrocinadores, que se nos está yendo la pinta ya. SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGame.com, NKPlayer.com, Xboxers360.net, ArcadeFighters.com y Hardgame2.com. Ah. Nuevo patrocinador. Y tenemos cuña para Xboxers360. ¡Ay, que sí! ¡Es absurdo! ¡Aquí me vienen haciendo cuñas! ¡Cómo mola! ¡Qué bonito! Mola. Y tenemos novedades también hoy. Tenemos espacios musicales entre sección y sección. Joder, esto empieza a parecer un programa así como... Y concursos, que después hablaremos de ello. Además de dar el ganador del concurso de la obra de teatro. Ah, de sí. Sims. Del sí, trabajo sí, hecho sí, por Josep sí, Tubella. Sí. Pero nada, esto como siempre. Esto es Arcadia Gamers. Nos ya, vemos ahora. Ya la cuadrado. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Arcadia Gamers, hemos vuelto. ¿Y qué tenemos hoy, Edu? Tenemos los premios del GDC, también conocidos como IGDA. IGDA. Los premios del GDC son los IGDA. ¿A qué no los sabías? Ahora lo sabes. He triunfado Gears of War. Y además, además, tenemos más cositas. Tenemos declaraciones del calvo de mierda. Muchas declaraciones. Que no son absurdas. Que no son absurdas. Y algunas impactantes, oye. Hay una de Phil Harrison que es lógica. Que dices, o sea, yo estaba viendo la noticia intentándole sacar el chiste, pero no había chiste. Porque era lógico. No puede ser. Sí. Phil Harrison diciendo cosas lógicas. Sí. Pero bueno, vámonos a las noticias. Es martes y 13. Martes y 13, vámonos a las noticias. ¡Hala! Noticias. Ya estamos aquí. Vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Gears of War ha sido el gran triunfador de los IGDA, llevándose ni más ni menos que el mejor juego, la mejor tecnología y la mejor dirección artística. Con lo cual, nos llevamos un triplete de los Xboxers. Y bueno, entre otras cosas, el premio al mejor apartado sonoro ha sido para Guitar Hero 2 de Harmonix. No muy difícil. No, la verdad es que no, con lo de temazos que tiene, pues no me extraña. Luego No es muy difícil. Luego tenemos como mejor diseño de personajes el juego de Clover Studio, del extinto Clover Studio, Okami. Y como mejor diseño de juego, baja el volumen, Xavi. Bájalo a saco, Wii Sports. Yo es que no entiendo. Sí, no entiendo. Yo no entiendo, que es lo que hemos dicho antes. ¿Quién entiende diseños de juego? Wii Sports. ¿Diseño de juego? Pista de tenis, está muy bien hecha, pista de bolos. Sí, es como el Pro de la 360, ¿no? Que pues el césped diseño, estaba muy bien hecho. Sí, el juego era una basura. Por eso es otra cosa, el diseño. ¿Qué es un diseño? Déjalo, da igual, sí, ¿qué más da? Claro, y dentro de mejor guión también es para patarrarse. Sí. Mejor tecnología, ya lo hemos dicho, Gears of War, y mejor dirección artística también para ellos. Y mejor guión, Zelda, baja el volumen. ¿Zelda Twilight Princess? A ver, tiene mejor guión que otros Zeldas, lo cual no te da derecho a pensar que tiene mejor guión que todos los juegos que han salido a lo largo del año. De entrada ya no tiene mejor guión que el último Zelda, que el Wind Waker. Por ejemplo. ¿Mejor guión de la Twilight Princess? ¿Estamos locos o qué? Bueno, da igual. Estudio revelación para Iron Lore Entertainment e innovación para Line Rider, Okami y Wii Sports. Premio a toda una carrera de éxitos para... Estoy de acuerdo, chache. No me jodas, estoy de acuerdo, tío. Shigeru Miyamoto, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y nada, y hablando de Shigeru Miyamoto, nos vamos a ir a hablar de Super Mario Galaxy. ¿Qué? Se escucha, Tony, no se escucha, Da igual, tío, no quiero que se escuche. La mano así, pues se escucha. No se escucha. Bueno, chache, Mario Galaxy. ¡Qué bien, eh! ¿Qué te parece? Bueno. Nintendo no. Pero bueno. ¡Ha mejorado! ¡Ha mejorado! Porque el juego pues tenía que seguir un desarrollo y tal. Y se ha visto algo mejor, algo más avanzado del juego también. ¿Qué te parece? ¿Es normal? Hombre, mejor, pero... No sé. A mí me gusta mucho. Yo soy optimista, ¿eh? Yo veo un juego bueno. Es que todos somos optimistas con los Marios y al final nos llevamos un chasquillo, ¿eh? Ya. Es que ya... Sí. Ya haré una cosa. Ya de los trailers te tienes que fiar poco. Sí. Desde Resident Evil 4 parecía que iba a tener buena historia y no la tuvo. Vaya. Bueno, es que los trailers son el mayor engaño que hay, ¿eh? Sí. Hablando del ataque Weak Point... Normal, ¿no? Tienen que vender algo. Recuerdo que en Mario Sunshine nos atacaron en el punto débil diciéndonos que estaba Yoshi. Sí. Y todos pensamos, ¡uy, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Yoshi! ¿Y después para qué? No, ¿dónde estaba Yoshi? Nada. Yo lo vi en los trailers. Sí, sí, en los trailers estaba segurísimo, segurísimo. Yo no me acuerdo. Es que yo después, Sunshine... ¿Después salía en el juego? Ay, no lo sé, chache, ya sabes que el Sunshine he jugado, pero tampoco... Uf, qué horror. Yo le quise... Bueno, Javigón dice ya que ni sí. Me acuerdo de lo mal el que caso, lo pasé. El caso es que te recuerdo la historia de que... Qué experiencia. Yo quise ese juego porque me acababa de pasar el Mario 64 de DS y dije que este juego tiene que ser bueno sí o sí. Y no lo era. Te lo dijimos todo en serio. Que no lo hicieras. Pero este juego, Super Mario Galaxy, esto de los planetas, vas saltando, esto de que no hay gravitación... Es un juego donde se va a usar esa palabra tan querida por parte de los nintenderos, ¿no? Revolucionario. Uh-huh. Es un juego revolucionario dentro de la saga Mario. Yo no veo una gran idea. Ahora, que lo lleven a buen puerto. A saber. Vamos a darle un poquito de confianza. Bueno, al menos a las finales de este año. Sí, o sea que tiene tiempo para mejorar bastante. Dos ferias por delante, así que... Hombre, yo lo creo que lo sí. He visto en los trailers. Da esperanzas a que no sea el truñazo que todos estamos esperando. Sí. Hombre. Chacho optimista. A ver, es que es verdad. Dado los últimos Super Marios o Mario... Pues sí, sí. No, las expectativas no eran muy altas. El trailer del otro día y las imágenes que vimos, pues se vio un estilo gráfico bueno y bonito. Bonito. Que está bastante bien. No es Gears of War, obviamente. No, hombre, es una Wii, es una imagínate Wii. Imagínate el Gears of War, el Mario con gráficos de Gears of War, sería absurdo. No, hombre, no se encontraría. Pero sí que es verdad que es muy bonito, es un juego gráficamente bonito. Ahora te digo, imagínate el Bomberman 360. Oh, qué asco, ¿eh? Pero Mario. Que acabamos de cenar, tío. Un Mario ahí cuadrado, dos metros. Pues, a mí una sensación no que te vas dio... tan lejos porque ese proyecto existió. Iba a ser Mario Sunshine, lo dijo Miyamoto que quería hacer un Mario mucho más adulto. Y yo creo que los tiros iban por ahí. Tiraría Hadouken con la flor rosa. Y ahora que decís esto, me he acordado de una cosa. Como la semana pasada no dimos noticias, no hemos dicho que Mario 128... En la conferencia de la Game Developers Conference esta, o Convention, sí, como se llama, GDC. En la conferencia de Miyamoto, después de hablarnos de todo... Baja el volumen, momento chache. No es momento chache. Nunca es momento chache, pero siempre lo es. Al final acabas degenerándolo. Pero no estoy enfadado con Miyamoto. Mira mi sonrisa. Venga, va, sigue, ya verás. Ahí no lo ves, pero tiene una sonrisilla de lado a lado. Venga, va. Momento chache. Mientras nos hablaba de las plantitas que tiene en su casa. ¡Ay, no hay pigmins en mi jardín! No hay pigmins. En el jardín de Miyamoto no hay pigmins. Bueno, no nos importa a nadie del planeta. Ya es momento chache. Ya con ese tono ha sido momento chache. Y es así. Es verdad. Es que me incita ahí. Venga, va, sigue. Bueno, pues es que es Mario 128. ¿A que no adivináis qué juego es? Pikmin. Pero es que nunca lo habéis pensado. ¿Tú lo habías pensado? Claro que no. Ni nadie. ¿Cómo lo vamos a pensar? Mario 128 era Pikmin. Pero por Dios, te lo dice Miyamoto como... Pero por Dios, prensa, parecéis que sois idiotas. Por favor, Mario 128, Pikmin. Joder, no lo entendéis, de verdad. No lo entendéis, tío. Es que tú decías Mario 128, Pikmin. Iba borracho. Así que si Miyamoto quiere dar unas declaraciones, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que nos llame. 93-580-5251. No nos llama. Bueno, a ver si llama. Suena la campana. Sí, Miyamoto, vaya. Suena la campana y bueno, no llame Miyamoto. Mario 128, Pikmin. A mí una cosa que... Pone otra vez el, sí, el sonido, el volumen. Que yo viendo este vídeo otro día me mareé. Sí, es que va a marear. O sea... Como no se haga un este una, juego... será una revolución de la saga Mario, será una revolución de cómo utilizar las cámaras en un videojuego. También. O sea, el juego te hará vomitar. Joder, eres más guarro. Es cierto. Anda, vete a hablar de tu guarrada Sony en la home esa asquerosa. Bueno, está bien, ¿no? Yo la veo bien. Vamos a jugar a los Sims en las PS3 y 3. Pero si pagar un duro. Ahí me has dado. Edu, explícanos un poco de la home. Que pues vendría bueno. A ser como los Mis, pero en cutre. Y con los logros, pero en cutre. Mejor. Yo que pensaba, ¿qué va a ser mejor que tío? Te invito. Es lo mismo. ¿Qué va a ser lo mismo, hombre? Ni mejor. Oye, ni peor. Que de la noticia. Ni mejor ni peor. No tenéis ni idea de sistemas online. ni los nintenderos, ni los sonyers. No tenéis ni idea. Lo que está pasando es que ya ve que va a salir PS3. Está poniéndose nervioso aquí el Xboxer. Está nerviosísimo. Estaba en la FNAC jugando al Motor Storm y estaba nerviosísimo. Está nervioso. ¿Ves en su voz así que? Bueno. Llamada. Hola, buenas noches. Hola, buena. ¡Hombre! Tenía que sonar la campana tarde o temprano. Hombre. Señor Shigeru Miyamoto. ¿Cómo estás, Miyamoto? Es que me han dicho algo en el bar. Oye, llama. Oye, llama, que te está llamando. Pero, señor Miyamoto, si usted en Game Over, a eso de las 3 de la tarde, ya está totaja. En Arcadia Gamers, a las 11 y 16 minutos, ¿cómo debe estar usted? Es que te voy a decir una cosa, Barcelona para encontrar bares es muy mala, es un martes. Se le pasa el ciego, ¿no? Se va viendo el ciego. A pesar de que esté ya un poco piripi, ¿no me puedes contestar o daros una explicación sobre eso de Mario 128 y Pikmin? Bueno, yo que un día hice una fiesta, era de cumpleaños. ¿Estaba Mizuguchi? Bueno, trajo unas cosas redondas que no sé qué eran. Itagaki, estaba un Luma. Y entonces nació Lumines. No, lo que pasa es que. Estaba la Unuma en una sala. Yo tenía un dibujo del Mario, ¿no? Pero yo no sé qué bebimos esa noche y qué me metieron en la bebida. Que yo vi muchos Mario. Ya no vi doble, ya no. Ya vi muchos. Y empecé a contar. Y el 1, 2, 3. 128. Todo por culo. Random número. Y así salió el juego. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con el Pikmin? Eso. No, lo del Pikmin fue otra borrachera, pero nada más. Junto a las borracheras, ¿eh? Genio es Miyamoto. Sí. Es un genio. Vaya. Oye, pues eso, que ¿quiénes sois vosotros? Arcadia Gamer. Ah, sí, vale. El hermano pequeño, dicen, ¿no? Sí, el hermano pequeño de Game Over, ese. El guapo, el hermano guapo. Pues sí. Felicidades, soy Miyamoto, por el premio a toda una carrera de éxitos. Sí, bueno, uno lo tiene fácil en el bar. ¿Cuántos van ya? Porque vamos, contra este, el de Francia, el de Froncio, el de Japón, el de Japán. Sí, bueno, en primer lugar, yo gano premio por una cosa. Porque bebo gratis. Sí. Y en segundo lugar, ¿sabe aquello que siempre dicen? Yo el Oscar lo tengo en el baño. Una mierda, yo me echo una puerta con todos los premios y cuando alguien me llama, los tiene que ver todos por huevos. Está claro. Se ha hecho una salilla de trofeos. Una salilla, no, una puerta. Bueno, o sea, imagínate la de trofeos que tiene. Pues nada, señor Miyamoto, ha sido un honor tenerlo en Arcadia Gamers. Yo creo que Miyamoto está mal desde que tiene una relación más cercana con Koji Kondo. Sí, bueno, es lo que tiene. ¿Koji Kondo? Y a Onuma también. A Onuma, a ese seguro. El marido. Pero Miyamoto, ¿usted ve a Koji Kondo la cara? ¿Cómo se le desgasta cada día más? Es lo que tiene ser fan de Jerry Mancini. Bueno. ¿Es más feo todavía Mancini? No, hombre, fue el creador de la banda sonora de la Pantera Rosa, usted dirá. Bueno, vamos a correr un estúpido velo. Y nada, señor Miyamoto, muchísimas gracias por su llamada. De nada, hombre, yo aquí estoy para... Bueno, yo me voy al bar. Es que el bar es minibar ya, es el mío. ¿Y está con el Isaco en el bar? Pues no sé, a ver. ¡Isaco! Es que el Isaco es un fresco, ¿eh? ¡Isaco! A ver, que dicen algo de fresco, no sé qué. El sábado. ¿El capullo del Torito? Sí, creo que sí. Pues no sé. Venga, espera, que voy. Pues he ido a comer al fresco, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, Isaco! ¿Qué pasa? Que no han dicho algo de que hace mucho fresco ahí en el estudio. Sí, lo que hace es un calor que te cagas. No, pero bueno, oye, que hoy he comido en el fresco. He dicho, sea de paso, el sábado vamos a tener un debate sobre esto. Y recuerdo, el sábado vamos a estar Arcadia Gamers en Game Over. Y Arcadia Gamers lleva una sorpresa. A ver si es verdad que vas. ¿Qué vas a traerte? ¿Un menú del fresco? Uy, sí, es verdad, no me acordaba de la sorpresa. Una sorpresa. Uy, me va a gustar mucho, ¿eh? Ay, tengo que pillarla porque está en el MP3 de la radio. Es un audio. Es un MP3, pero eso es obvio. Que voy a traer una imagen. ¿Pero qué es? Hola, somos los de último nivel. Game Over nos pone. No, es bastante mejor. Eso molaría. Pero es mucho mejor, ¿eh? ¿Pero eso que has conseguido? ¿De esos sitios donde te cuelas tú ilegalmente? Uf, va por ahí, caliente. Calentito. Uy, qué miedo. ¿Dónde calentito, estás últimamente? Calentito. Más que la Expo Manga. Calentito. Está muy bien. Ah, la chica del Puyo Puyo. No, esa estamos buscando. Kawaii. Bueno, pues nada, Isaco, oye, que muchas gracias por tu llamada y la de Miyamoto. Bueno, ha sido la llamada de Miyamoto. Yo estaba ahí con mi Moscoscaya tranquilamente. Y el bocata de la cola. Está viendo House, no nos diga mentiras. Sí, bueno, también lo he visto antes un rato. Pasa que cuando he visto que he empezado otro capítulo, digo, paso, ya me compraré el DVD porque tragarme anuncios me raya mucho. Que me compraré el verbatim. El DVD. Ah, vale. El verbatim. Bueno. El verbatim, tú, que eres un pirata. Yo quería ser pirata. Yo soy la persona más legal del mundo y Chache y Edu lo saben. Por eso te envían juegos, claro. Yo ahí ya no entro. Nada, Isaco, muchas gracias. Muchas de nada, nos vemos. Adiós. Venga. Hasta sábado. Hasta el sábado. Pues bueno. Pues estábamos hablando del Mario Galaxy, digamos. No, estábamos hablando del PlayStation. Estábamos hablando del Home. Estaba diciendo que los Sonyers y los Nintenderos no tienen ni idea de ese tema. Estábamos diciendo, Edu, yo, que el Tony-chan está nervioso por la salida. Porque dentro de 9 días sale la PS3. ¡Qué nervio! Que estaremos el viernes, intentaremos estar el viernes 23 ahí en los centros Mail. Estaría bien, ¿eh? Y en todas estas cadenas. A ver qué tal va. A mí me molaría. A lo mejor es una sorpresa como el de la PSP y encontramos las filas ahí. Sí, no. No lo dudo. Si vamos a filas, hay que entrevistar ahí a los de estos. Serán unas risas. Lo decimos ya, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. ¿Confirmado? Vamos a hacerlo. El viernes 23 por la tarde. ¿Confirma? ¿Qué vamos a hacer por la tarde un viernes? Edu, ¿tú qué haces? Yo nada. Yo tampoco, Chache. No. ¿Tú quizás algo? No. Pues ya está, ya los tres. Javigú también y el Giuseppe. Vamos ahí una trupe. Pues sí, el 27, martes 27 de marzo. Tendremos aquí opiniones. ¿Sale el día 27? Sale el día 23, viernes. No, pero martes 27 de marzo tendremos las inquietudes de la gente que se ha comprado una PS3 del viernes pasado. Pues nada. Y hablaremos de todos estos temas. Bueno, pero háblanos de la Home, hombre. ¿Qué hablemos de la Home. Vale. No aquí, es más que... Aquí apesta copia, Edu. Sí, es una... es mezclar los Mis con los logros y con el Sims. Es decir, viviremos como una especie de segunda vida. No segunda digas vida. Segunda vida en un sistema online, porque me suena Second Life y la gente está muy loca. Es eso. Dios. A ver... Lógicamente nosotros nos diseñamos un personaje en que lógicamente pues tienes que ser tú, aunque ya sabemos cómo son estas cosas. Sí. Claro, y no vas a aparecer tú. No, ahora vas a hacer al tío guapo. Ahora hablando en serio, es lo que comentábamos antes, es decir, tú en un Mi es un sistema más o menos así que te estás como ridiculizando a ti mismo de una manera simpática, te ¿vale? haces pequeño, cabezón. Exactamente, pero un sistema como el del PlayStation Home, vamos a ver, si yo tengo una barbilla muy grande, una nariz muy grande, no o un culo muy gordo, no me lo voy a hacer. Me voy a hacer un tío guapo, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que pierdo un poco la gracia, ¿no? El hecho de esa ridiculización, ese buen hacer que ha tenido Nintendo con los Mis, ¿no? Que francamente ha sido una gran idea, las cosas como son. Y el tema de los logros, pues hombre, no sé, francamente, a mí lo de los logros ya me gusta como está en el Xbox 360. A mí que te den logros en cantidad a las cosas que estás sacando en el juego, pero no como puntos, sino como objetos para poner en tu casa virtual, no sé, Edu, pero a mí me parece un poco rebuscado. Bueno, pero ya sabemos cómo son estas cosas. Sí, la verdad es que sí. A ver si tiene buena adaptación. A ver, sigamos explicando un poco más. Te creas tu personaje y tienes dos zonas. La privada, que digamos que es tu casa. Your house. En la cual, pues, de entrada es bastante pequeña. Y a partir de, según lo que vayamos consiguiendo o comprando, que también se pueden comprar cosas, la casa se irá haciendo más grande o más pequeña. Podrás adquirir sofás, muebles, incluso algunas fotos, ponerlas allí como si fueran fotos reales, o escuchar música como si la estuviéramos escuchando en la minicadena de tu casa, o sea, de la casa virtual. O ver películas de forma también en la casa virtual. Uh-huh. Así pudiendo compartir con amigos, con amigos virtuales, bueno, sí, digamos, sí, toda la información que en esa casa esté. Ajá. Después, pues ya tenemos más la segunda parte, que es la más social, ¿no? Que digamos que es... ¿Social? ¿PlayStation? Social, ¿qué? Sí, social, zona pública. Sí. Que digamos que es una especie de paseo de los Mis. Quiere decir socialista. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cebes? Se ha colado, un momento. Se ha mirado. Ha sido como un rayo. Joder. He escuchado social. Ha venido y se ha ido. Que no tiene nada que ver con socialista. Quiere decir socialista. Ha vuelto a pasar. Oye, no. Increíble. Se va. Pues la zona pública. Es el paseo de los Mis, pero en el PlayStation Home. No. Como el paseo de los Mis no hay nada. Momento, Chachi. ¡No! A ver, Xavi. Es que eso es una mierda. No, no, a ver. ¿Ves cómo sí? ¿Cómo es un momento, chache? ¿Ves cómo sí? Venga, va. Es que nada ver, puede ser como el paseo de los Mis. Que es como el paseo de los Mis, pero viene hecho. ¡Hola! Lo que había dicho, chache. No, no, bien está hecho no. O sea, cualquier cosa está mejor hecha que el paseo de los Mis. Es el paseo de los Mis. ¿Qué es el paseo de los Mis? Para quien no lo sepa. El paseo de los Mis es... Entras en el canal Mis, le das al paseo de los Mis, un menú, y ves a todos los Mis de la gente de sus Wii's que ha dado la opción de que puedan irse a la, al paseo de los Mis caminando. Así les puedes hacer que vayan más rápido o más lentamente. Vamos, una de opciones. Y si te gusta mucho, te los puedes llevar a tu plaza. Del rollo hurtarlos, ahí sujetarlos. Sí, punto, ya está. Podríamos pagar un, no tiene un secuestro más por Wii Points. Pues aquí y cuando van pasando, vas viendo como de los 100. Yo creo que si tengo mi Wii, unos 128 o así. Y van pasando. Va. 120. Bueno, en fin. Que no puede haber nada, Edu, peor que no, el. No, que, no, no. Que esto, por ejemplo, es del. Vas por la calle tan tranquilamente. Y a lo mejor te encuentras a ti conectado. Te digo, oye, vente a mi casa. Voy. Que te voy a enseñar un CD de música. Me estás invitando a tu casa, Edu. Sí, vente. Increíble. Son métodos de la realidad de Tony. ¿Qué dice este tío? Es mi nueva sección. Sí, ha puesto música como de tiburón. Sí. Ah, pues venga, tu realidad. Mi realidad sobre el sistema online de Sony. O sea, es que vamos a ver. Momento, Tony, baja el volumen. Tony, ya baja. No, ya lo he bajado. Vale. Bueno, perdón. Se ha preparado y todo, ¿eh? Claro, sí. No, porque estaba esperando a que tú lo dijeras. ¡No! ¡Me ha jodido el momento! Vale. Muy bien, Xavi. No, básicamente, la cosa está en que Chache no estará paseando en el home. Estará jugando al Resistance Fall of Man o al Metal Gear Solid 4. Sabe que no. No va a estar en el home, es un sistema absurdo, Edu. Es absurdo. Bueno, ¿y la gente que participa en las encuestas de la Wii? Bueno, ¿no estará jugando a Zelda Twilight absurdo. Princess? También es absurdo. Y mira que hay gente que vota. Vaya. Pues ya está. Pero ahora, ¿cómo me contestas? Pues que los Xboxers, Xavi, no perdemos el tiempo con esto. Toma. ¿Sabes alguna, claro, pero... alguna última encuesta? A ver, vamos a ver. Aquí hay una conversación a cuatro bandas. Es un momento de decadencia de la radio, ¿eh? Totalmente. O sea, aquí la radio acaba de perder toda su magia, porque el Xavi, ahí el Edu y el Tony están hablando entre sí, y yo le estoy preguntando al Xavi para que me diga por el altavoz si hay alguna encuesta nueva. ¿Hay alguna encuesta nueva? No, está pensando. Es que no me acuerdo. Lo ha de. ¿A qué animal te pareces más? Sois unos mierdas, los nintenderos. Bueno, en fin. Oye, no digas eso. ¿Yo qué culpa tengo que pongan esa mierda de preguntas? Bueno, el caso. El sistema online serio. De todas maneras, hay mucha gente a la que le gusta mariconear con estas cosas. Hombre, pero feo, tío. Es que... Joder, estas cosas. Sí, sí, a la gente con lo que le gusta. Bajarse demos, bajarse vídeos. Jugar online con más o menos fiabilidad. Por favor. Ya lo veremos cuando salga la PS3, que ni siquiera ha salido. Ya aparte, lo sé, yo y aparte, Phil Harrison aún no ha dicho nada, que la beta estará en el mes de abril. Tranquilo. Se está preparando el camino. Sí, ya lo está allanando. Ir a sacar. Pues bien, tenemos unas declaraciones de Phil Harrison. Chacha, ¿has leído las declaraciones estas de Phil Harrison? Pues no. No, no, no, no las leas, no, te las leo yo, ¿vale? O sea, Phil Harrison dice que comprende que Rockstar saque el GTA 4 en 360 porque sea multiplataforma, básicamente, por el alto coste que sale crear este juego. Y ya está. Phil Harrison. Y lo ha dicho Phil Harrison. Pero si es que es lógico, no ha hecho ningún chiste. Ha hecho la cosa más lógica que he escuchado en mi vida. Pero, chache, no hay ningún chiste. Pero tiene que haber algún fallo en esta frase. Chache la está mirando, o sea, no se lo cree. No, es que no es normal. No, no, está echando piedras sobre su propio tejado. Pero no hay chiste. ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Que tiene que haber un chiste en la declaración de Phil Harrison. Ah, sí. Las vibraciones del siglo pasado. Nosotros creamos el 3D. Bueno, y nos lo copió Nintendo. En cierta medida son de chiste. No. Es elevado desarrollar en PS3. Cuesta mucho. No, que es elevado programar en la nueva generación. Y por eso tiene que hacerlo en multiplataforma. Para ganar dinerico. Claro. Que es lógico. Que lo ha dicho una lógica. Con una cosa lógica. A lo mejor en GDC él se comporta. Y sí, a lo mejor no iba borracho. Bueno, en fin. Da igual. Dejemos calvo y vámonos a hablar del Killzone 2. Killzone 2, que al final no va a ser mostrado en el GDC. Una pena. Ya ves. Pero, la desarrolladora asegura que va a ser mostrado en un E3. ¿Eh? Que va a ser mostrado en el E3. Vale. Del año que viene. Pues a ver si es verdad. Y yo quiero ver y estarán en una demo jugable. Yo quiero ver lo que vi hace 2 E3, ¿eh? Yo, menos de eso, tarari que te vi, ¿eh? Yo quiero ver el Killzone 2 que nos enseñaron hace 2 años. Yo no quiero más engaños. Yo ya bastante he tenido con el Motor Storm y el Tekken, o sea... ¿Este es el juego aquel que la primera vez que lo enseñaron nos pusieron no sé cuántos ordenadores para que tirara? Sí, ese que era tan guapo, que era una maravilla, que parecía que eso no era la PS3, sino que era la PS6. ¿Sabes? O sea, era una locura. La gente vio eso y flipó, y a los 2 días salta Sony y dice, no, que lo hemos hecho con PC, ¿eh? O sea, sonaba chiste de Eugenio, pero no, era así. Escucha, ¿sabes aquel tráiler del Killzone 2 que pasamos en...? No, es que se parece un poco a Don Camilo. Pero lo estabas haciendo bien. Pues lo hicimos con PC. Y ven que se ríen, no es un chiste. Y ya está, y se queda tan ancho. No, pero de todas maneras, el E3 es en julio ahora. Sí, es en verano. Joder. Así que hasta, no queda nada. Hasta julio pueden mejorar mucho el sistema gráfico. Aparecerse a los vídeos. Ahora que se acaba la GDC, hasta. Porque hasta parece que los vídeos creo que merece. Necesita un milagro. Hasta el E3 no hay otra feria. Que yo recuerde, así a bote pronto, no caigo. Pero seguro que habrá alguna. Alguna que se saquen de la manga, ¿no? Alguna habrá. Qué aburrimiento, si solo hay noticias divertidas cuando hay conferencias. Solo. Hombre, después lo da uno Uma, ya es para cagarse, ¿eh? Sí. Genial. Lo que dices es genial. Pero ya está. Killzone 2, E3. Nos vamos a hablar un ratito de Loco Roco. Ese juego tan molón. Está haciendo un escándalo aposta. Los papeles. Está con los papeles ahí, que parece que lo haga aposta, tío. Ala. Está con los. O sea, Arcade Gamer que no, es un programa que no se prepara. Sí que se prepara, sí. Pero que tenemos un exceso de papeles por todas partes. Y el Edu encima lo recuerda. Claro. Ala. Lo recuerdo más. Que Phil Harrison sí que la ha cagado. Que en su conferencia. Ah, sí. De la GDC. Claro, ves cómo había gato encerrado. Mientras estaba enseñando algo referente a algo de lo que estaba hablando en aquel momento, en ese momento se vio algo que era Loco Roco. Entonces ahí los periodistas empezaron a asediarle a preguntas al creador de Loco Roco, al Tsutomu Kono. Y bueno, parece ser que es posible que se vea un Loco Roco en PS3 y hasta una adaptación en PSP, otra, con mejores gráficos. Mejor e inteligente artificial, etcétera, etcétera. Edu. Mola, Loco Roco mola. Es genial, es un juegazo. Sí, un juego muy mono. Los Locos Rocos ahí tan pequeñitos juntándose y haciendo formas más grandes. Es muy mono, en serio, a mí me encanta. Sí, es un juego muy mono. A mí me encanta. Y sonoramente es maravilloso. Vamos a hablar de la trituradora de frutas. Molinex. ¡Hostache! ¡Hola, tío! ¡Qué malo! ¡Hola! No lo pillaba. Yo tampoco. No, yo sí que lo pillaba. Lo que no lo pillaba era tú. Hola, eso no lo pillaba. ¡Hola! ¡Veo! ¡Paso de leche con galletas! Bueno, pues total, que Peter Trituradora de Frutas Molinex ha hablado del esperadísimo por gente extraña y gafapastosa. Gafapastosa. Sí. Fable 2. Es que, a ver, a nadie le gusta Fable. Quiero decir... ¿Te gusta Fable? Si no has oído en tu vida hablar de Project Ego. Project Ego es lo que vino antes de Fable, que era el Fable en beta, ¿vale? Ese Fable en beta... ¿Sería para GameCube, no? No. ¿Eh? No. GameCube no salía. ¡Hola! Bueno, pero primero preséntate, ¿no? ¡Hola, soy la Baja GameCube un poco el volumen, muerta. Que como está tan lejos... Soy la muerta. GameCube muerta y vengo con mi amiga... Con mi amiga Line Gage. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Estoy rodeado de... ¡Ah! Parece una película de zombies. ¿Engage? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Sale el Fable para el Engage! Es que se me dice un tiro entre botón y botón. ¿Qué? ¡Sale el Fable! ¿Qué es la hoja? ¿Qué le pasa a la hoja? ¡Despertarla! ¡Engage! ¡Engage muerta! ¡Tranquilos! Vamos a ponerle una respiración asistida. ¡Ahora vendrá mi hermano! Toma, respiración asistida. ¡Hala! Más muerta ya. Muerta por dos. Otra vez, otro tiro. ¿Qué has hecho? ¿Por qué disparar a mi amiga? Yo no se estaba muriendo, decir. Tenía que acabar con su sufrimiento. Yo creo que no estaba muriendo, yo creo que hablaba bueno. Así. Edu, pero eso es un violento, joder. No soy un violento, me da pena. Pobrecilla. Está llorando. Estoy llorando, joder. Bueno, no, GameCube, que no sale para GameCube, que bueno, se va para la 360. Pues me voy a jugar con la Dreamcast. Y se va a jugar y con se la se va con la Dreamcast, y lo dice así tan ancha. En el cementerio de las consolas... Habría que enviar algún personaje especial allí, ¿eh? Sí, a ver. Nos haga una crónica. La crónica de las consolas muertas. Y además con esta canción le da un toque. Viendo las lápidas ahí. Sí, sí. Hoy la Engage. Bueno, no. Pues Peter Molinex, que ha hablado del juego esperado por todos los gafapastas del mundo. 2003-2004. Hechos conseguidos, ninguno. Fable, ¿qué pasa? Este juego te gusta cuando no has oído hablar en tu vida de él. Es decir, ¿no has escuchado que Peter Molinex decía que en la Xbox tú plantarías una semilla y podríamos quedarnos delante de la semilla y ver cómo el árbol crecía durante los días? Claro. ¿Vale? ¿Eso lo han dicho? Lo dijo en el Fable 1 de Xbox, decía que se podría hacer. ¡Qué pedante! No, espera, que aún no ha acabado. Decía que la aventura era totalmente libre, ¿vale? Y que nosotros podríamos elegir entre ser buenos y malos, que esto es cierto. Pero ¿y si quieres ser malo, qué pasa? Que es tope de chungo. Y dirás, ¿por qué? Pues porque la inteligencia artificial de los malos te sigue atacando a pesar de que eres malo. Con lo cual, si matas a un malo que te está atacando por ser malo... Te vuelves bueno. Es que es absurdo. ¿Cómo? ¿Puedes repetir esto último, por favor? Mira, chacha. Para hacerte malo, sí. Uno de los pasos fáciles era matar a campesinos que estaban por el camino y tal. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estos campesinos en el camino, normalmente habían otros malos que atacaban al campesino igual. Pues bien, si tú matas al campesino, te dan los puntos negativos para hacerte malo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los malos, en vez de alegrarse por tu hazaña, lo que hacen es van a por ti. Y si tú matas, es lógico, competencia. Es lógico, pero si tú matas a esos malos, te suben los puntos positivos. Claro, entonces... No, claro, es nada. Claro, no. Te tendrían que dar más negativos. Tienes que matarlos porque te están atacando. Claro. Sí, pero entonces, igual que los bajas, te suben. Exactamente. Sí. Entonces tienes que huir. Con lo cual es poco heroico. No. Que Fable estaba mal hecho, o sea, que tenía miles de errores. Y luego, la historia esa totalmente abierta que nos insinuaba Molinex se basaba en una historia ni mucho menos abierta. Era bastante lineal y que podríamos elegir entre las misiones alternando bueno o malo, pero tampoco era tan abierto. Y además, ese susodicho crecimiento que decía de niño a adulto, pasábamos de la pubertad. Es decir, de niño a adulto no había pubertad, ni había adolescencia, ni había nada. ¿Sabes? O sea, eres un niño era un engañabobos. Y precisamente ese engañabobos hizo que yo me comprara la Xbox en su día. Es que... Y caí como un idiota y me lo comí entero. Es que... Sí. Total, que salió el juego y a los dos días salieron declaraciones de Molinex. Esto no teníamos el programa, ni mucho menos todavía. Salió declaraciones de Molinex disculpándose del juego. O sea, para que veas lo ridículo de la situación. Pues bien, Molinex vuelve a la carga con Fable 2 diciéndonos que vamos a tener la inclusión de... un nuevo compañero, un perro, que podrá evolucionar según lo bien o mal que lo eduquemos. A ver. Perro, ¿qué tienes que decir a Molinex? En fin, tiene una sandía. ¿Cómo? Una sandía. Sandía. Que la pase por la trituradora, por la licuadora y que me la envíe en correo. ¿Quiere un zumo de sandía? Correo postal... Pero entonces... Que me envíe un zumo por el correo. Pero un zumo y que regalime. ¿Y un cigarrito quieres? También. Toma un cigarrito. Gracias. Ay, bueno. Es que ahora fumo poco. Sí, pues estás enfermillo. No. Pues bueno, el caso es que sí, que Molinex ha dicho que el perro lo podremos hacer de tal manera que será diferente según cómo lo eduquemos. Me gustará verlo. Fable 2. Molinex, que te vayas a cagar. Vamos a hablar del héroe de la semana, Chris Hacker. Sí, me gusta ese tío. Tiene carisma. Tiene todo lo que hay que tener para ser un líder de una empresa. Cagarse en las empresas más importantes. Sí. Así empezaron los más grandes, seguro. Chris Hacker. Mira, John Carmack, el de ID Software, empezó robando ordenadores a su propia empresa para programar sus propios juegos. ¿Vale? Y los devolvía al siguiente día. Los robaba por la noche, programaba durante toda la noche y lo devolvía al siguiente día. O sea, Chris Hacker va por el buen camino. Hombre. Chris Hacker dijo la semana pasada que Wii es un montón de mierda. Wii is a piece of shit. Dijo a Nintendo no. Entre otras cosas, no tengo nada claro que a Nintendo le importe una mierda los juegos como forma de arte. O también dijo, la Wii son un par de GameCubes pegadas con celo. Es mi héroe. Hay que aplaudirle. Pero, objetividad en Arcadia Gamers, no. ¿Para qué? A ver, no. ¿Es políticamente correcto decir esto? No. Las cosas como son, no. Para este hombre, pues no. O sea, no es correcto. Vale que digas verdades, pero vamos a ver. Hombre, a ver, chacha, ahora hablando en serio. Verdades, pero, ojo, tampoco tan verdades, ¿eh? Se pasó tres pueblos. Exagerando un poco, no. Se pasó tres pueblos. La Wii son un par de NQs pegadas con celo y un mando inalámbrico. LOL. Es una pelota de madera que se mete en un más o menos, va por ahí. ¿Para qué queremos una pelota de madera? Estimulación electrónica si tenemos esta pelota. Esta pelota ya todo está. Bueno, en fin. Que. Ahora, este hombre ya se ha bajado los pantalones, le han pegado una cleca. Le ha pillado Will Grimes y le ha dicho, nen, ¿estás loco? Nen, que estamos haciendo un juego. Pide perdón. Que pido como Will perdón. Venda. Por tus noches a solas. Con lo que está vendiendo la DS, vamos a quedarnos sin trabajo. Bueno, le metió la cleca, pim pam. Y ahora ya ha dicho que nada, que se sacó todo de madre. Que genial. No fue para tanto. Reconoce que se pasó. Y que de verdad, pues. Nintendo no es tan mala como dijo en aquella conversación, aquella tertulia, donde era un tono todo muy distendido y no pretendía herir sensibilidades. Claro, esto me recuerda al creador del God of War. Del God of War, que también en su blog hacía unas pequeñas impresiones que tuvo el de la Wii, la cual eran bastante negativas, pero no dañantes, ojo, lo explicaba todo muy bien. Sí, era bastante diciendo, objetivo, además. Era muy objetivo. Sí, sí, sí. Y se ve que los nintenderos empezaron a poner mierda en el blog y al final tuvo que callarse un poco y volver a rectificar sus palabras. You are a fucking sonier, oh yeah. Oh yeah. It's my job. It's good of what. Bueno, vámonos, ¿no? A Unuma. Sí. Este programa lleva una... Está como más calmado. No. Ah. Iba a decir algo general. Del año y pico que llevamos una tendencia cada vez más anti-nintendera, ¿eh? Es que ya no quedo ni yo. Es que yo creo que solo quedo yo, como Xboxer. O sea, quiero decir, Edu es Sonyer, pero nunca la irás a defenderla. ¿Por qué la tengo que defender? ¿Ves? Tú eres nintendero, pero estás hasta la... Los mismísimos de Nintendo. Y el único que está contento con su empresa soy yo. Yo estoy contento. A ver, los tres estamos contentos, pero cuando alguien te dice una verdad, no vas a decir no. Claro. Es mentira. Claro, no. Claro. Tony le dices algo malo de 360 y te lo niega, ¿eh? Puede ser. Pues. Venga, va a empezar. Come on. Hay que pagar por internet. Pero yo pago por un servicio tan bueno. ¿Lo ves? Me le saco ahí. Hemos tenido que esperar un año para ver un buen juego. Discrepo. Oblivion. Bueno, para ver dos juegos. Vale. Bueno, Deep Racing. Bueno, es una consola muy grande. Uy, qué crítica. Oh, no, Dios mío. Me hiere la sensibilidad. ¿Ves? Ya está, se me acaban los argumentos. No. Fin, Aonuma va. Aonuma ha hecho una conferencia. Sí, en la GDC. En la GDC. La de Miyamoto fueron... ¿Hemos hablado de la GDC hoy? Todo lo que estamos diciendo es de la GDC. Sí. Exclusivamente. La leyenda de Zelda, el crepúsculo reflejado sobre el reloj de arena. Qué gracioso. Y la conferencia de Miyamoto era lo mismo, cambiando el título de... En fin. Ah, que este es el nombre de la conferencia. Sí. Coño, qué anunciado, que no he visto. Sí. Vale. ¿Qué ha dicho Unuma? Pues ha dicho básicamente... Atención, agárrense los machos. Que Wind Waker casi mata a la franquicia Zelda. Anda. ¡Oh! Anda. Y a esto, chache, ¿qué deberíamos decir? Es flipante. ¿Que los cartoons no cuajaron en Japón? No. ¿Es no, que no, en Norteamérica? Era muy arriesgado. Era muy arriesgado, pero hombre, pero era un diseño bonito, era un diseño sí, bueno. Sí, era un diseño bonito, buenos gráficos y es que era un gran juego. ¡Me encanta! Pero... ¡Hombre! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Que hoy tenemos que anunciar algo muy importante. ¡Hola! ¡Final Fantasy! ¿No? ¡Hola! Bueno, tenemos aquí a Tifa. Yo soy la chica del Me Encanta. Eres Tifa, ¿ve? Tifa. Y tenemos a Final Fantasiero. Claro. Y claro que han tenido una semana... Me Encanta. Ya, han tenido una semana muy movidita. Sí. Me encantas, perro. Me encantas, Tony. Ya, yo también. Me estoy poniendo celoso ya, ¿eh? Oh. Pero tú me encantas más, Final Fantasy. Pues eso íbamos a decir. Es que eres lo más bonito que he visto. Ay, por favor, basta, tío. Si me está llenando aquí de azúcar todo. Sí, es lo que me gusta a mí, llenar de azúcar las cosas. ¿Te gusta? Oh, sí. A mí me encanta. Ay, sí. Cariñito. No, por favor, no vayas por ahí. Qué esponjosidad, qué esponjosidad. Bueno, me encanta la esponjosidad. A mí también. Joder. Bueno, que el caso es que esta música queda bien, es como... Sí. Y es del Final Fantasy 1. Sí, que Tifa y el Final Fantasy lo están saliendo. Sí. Ha nacido el amor en Arcadia Gamers. Es el amor que siente Tidus por Yuna. Amorcito. Sí, aquí sí, cariñito. ¿Qué voz más fea tienes? La tuya un poco así respingona. Tienes que decir para enamorarte mejor. Dímelo. Mirando al cielo, solo te veo a ti. Te quiero. Me encanta. Claro que te encanta, es que es muy bonito. Final Fantasy es muy romántico. A mí esto me parece una cosa, pero vamos, de lo más asqueroso y de lo más... pedante, de lo más... Perro, yo estoy de acuerdo contigo. Esto es horroroso. Callaos. Pero qué cosa más cursi. Realmente no sabéis lo que es el amor. Esto es muy cursi. Bueno, muy cursi. Oye, bueno, tenemos que seguir. Cursi. Bueno, sí. Vámonos. Curdi. Curdi. Manuel, curdi. Que os vayáis ya. Bueno, vayáis. Tifa, vámonos. Me encanta. También. Adiós, venga, Tifa. Y que... Ay, no podemos, Dios, hacer un programa tranquilo. Qué azucarado todo. Qué cursi, por Dios. Cursi. A ver, de lo más interesante. he sido yo. Vale. Es que esto se pega, ¿eh? Sí. De lo más interesante que ha dicho Aonuma es que Miyamoto le comentó la posibilidad de hacer el Zelda para Wii. ¡Ah! ¡Era él! ¡Momento, chache! No, por favor. ¡Iván 3! Otra vez. Hay mucho de Nintendo. Es que hoy... ¡Fue él! ¡Fue Miyamoto! ¡Miyamoto le dio la idea a Aonuma para hacer el Zelda en Wii! ¿Ves? No te escaparás de la diana de detrás de mi puerta. Attack its weak point for massive damage. Porque Chache tiene una diana ahí. Que el punto principal es Aonuma. Sí, y en el lavabo tiene una del Koji Kondo. Sí. Para que me den ganas. Que ¿no? cuando hace Kakona. Pongo la cara. No sabe diferenciarlo. Imito su cara. Entonces ya me miro como al espejo, ¿no? Bueno, en fin, es igual. Qué asco. Dios. Que la culpa del Zelda en Wii la tiene inicialmente Miyamoto. Y Aonuma, con su gran personalidad, que me figuro que tiene. Sí. Porque es un huelepedos. Huelepedo. Es un huelepedos, y seguro que le dije: ah, sí, Miyamoto, vale, estupendo, venga. Sí, vamos sí, a retrasar sí. El lanzamiento del Zelda un añito, para que salga en la Wii. ¡Qué bien! Esto no tendrá intereses económicos, ¿no? No, por favor. Que va, es por los usuarios de Nintendo. Es por los usuarios de Nintendo que sacamos el juego un año después y no será el lanzamiento para Wii. No. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Qué va? Será para GameCube. Claro. No será para Wii. Por supuesto. Madre mía. Vaya. ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han metido esto? Nos lo han metido dobla. Y llevamos aquí unos cuantos meses y no me canso porque es que la rabia cuando me acuerdo del tema... ¡Venga! ¡Grande! Joder. Porque es que nos lo han metido, pero además... ¡Nos lo han metido! Espera, que todavía hay más de Zelda Wind Waker, pero viene de la cutre noticia, porque es una señora cutre noticia lo que ha pasado esta semana en cuanto vamos a ir. Referente a Zelda Twilight Princess en España. Pues vámonos rapidito y vamos a llegar a la cutre noticia, que yo también tengo ganas. Yu-Yu Hakusho está en la sexta. El otro día lo vi y es horroroso. De doblaje. Es muy malo. La voz de Kurama es de chica. Sí. Bueno, sí. No se aleja tanto. No se aleja de tanto la realidad, de la japonesa. Pero me gusta más la voz que le pusieron en Cataluña. Que ese tío es genial. Oscar Muñoz se llama. ¿Sí? Oscar Muñoz es Anakin Skywalker. Es Kurama. Es Kiyosoma de Fruits Basket. Es Inichikudo. Es Van Fanel. Sí. Es un doblador. También sale en Friends. Pero después en Star Wars la caga que te cagas, o sea, no vale para nada en Star Wars, pero todo el trabajo de anime es perfecto. Bueno, eso que no... También la interpretación del personaje, ¿no? Sí, cierto. Pero nos hemos equivocado, porque vamos a seguir hablando de Zelda Twilight Princess. Sí. Es más, con un ex del Clover Studio. Hideki Kamiya, que viene... Eso, que va Hideki Kamiya y dice que no le ha gustado Zelda Twilight Princess. No. Y a ver qué le dices tú ahora. A ver, Según él, pues es un gran seguidor de la saga creada por Miyamoto. Ah, sí, yo pensaba de que la saga de Miyamoto. Ojo, yo pensaba que Okami, que se pareciera tanto a Zelda, era una casualidad, ¿no? Pues no. Él más de una vez ya lo ha dicho que se basó en Zelda para hacer este juego. Sí. Pues bueno, vamos a leer lo que dijo este hombre. Siendo franco, me decepcionó cuando vi el aspecto visual. Soy un fan de Zelda. Y realmente quería que Twilight Princess tuviera una aura regia. Porque Zelda era a lo que estamos aspirando. Quería que me enseñara cosas que fueran sorprendentes, pero... Pero va a ser que no. Pero va a ser le que aplaudo, no. Le aplaudo, a pesar de que... No sé si lo hemos dicho en directo, que supongo que sí. Pero que se confirma y la teoría de que Zelda Twilight Princess es uno de los juegos que peor envejecen de la historia. Yo es que creo que detrás de él viene Wind Waker, ¿vale? Wind Waker es un juego eterno. Es un juego... Gráficamente, ahora por ahora es eterno. Gráficamente es eterno. Hoy por hoy. Gráficamente, Wind Waker es mi opinión personal, totalmente personal, ¿eh? Pero es un juego perfecto. Gráficamente es perfecto. No tiene ni un fallo. En el sentido de que esa simpleza gráfica y tal es perfecta. Y no puede fallar ese juego. Entonces, yo creo que pasará el tiempo. Y Wind Waker, al menos gráficamente, no va a pasar el tiempo por él, porque es una maravilla. No, pero este Twilight Princess, en cambio, Twilight Princess tiene que codearse con Gears of War, que no es de la misma de esto, pero está en la misma época y claro, es un juego, es otro. Sí, claro. Es que tiene que codearse con la salida de PS3. Tenía una competencia bastante difícil. Sí. Y realmente... Claro, y envejece mal, pero es que cada vez vemos más declaraciones en este sentido. Y hace 2 meses este claro, Twilight Princess era el mejor juego de la historia. ¿Qué está pasando? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, el entorno gráfico, o sea, es que nos lo pusieron justo después de Resident Evil 4. Aura regia. ¿A qué se refiere el señor Camilla con el aura regia? No lo sé. Pero no, la verdad es que no sé. No sé, un gran juego, un tinte así un poco señorial, grande, un juego que te dure la euforia meses y meses. Supongo. Que te atrayera seguir jugando. Okami, por ejemplo, es este caso. Que a pesar de que no lo hemos analizado, es un juegazo como la copa de un pino. Y a pesar de que haya salido en inglés, por desgracia, ha salido en inglés en España y no lo hemos analizado, insisto, es un juegazo que es totalmente recomendado por Arcadia Gamers. Uno de los mejores de catálogo de Play 2. Sí, por supuesto. Tiene que caer análisis, deberíamos hacerlo, a ver si podemos. Pues es que claro, van saliendo tantas cosas que es lo que hay. El Chip C la adelgaza jugando a la Wii. Uf. Lo que ha dicho. ¡Deja de mover papeles! Estoy nervioso. ¿Cómo que jugando a la Wii? Es que ¿para qué le dices ya estaba, eso? Ya estaba aquí. Claro. Siempre estoy mirando. ¿Cómo que jugando a la Wii? ¿Ahora cuánto pesas? ¿Chipcel? ¿65 nano, sí. Nanómetros? ¿Cómo se llama? ¿Nanómicros? ¿Nanogramos? No lo sé. ¡NM! No, empecé a... Me han obligado a hacer un régimen. Es lo que tiene. ¿A base de qué? ¿Sabes los chips? Aquellos que no vienen en la versión europea de la consola. Los comía. Pero eso no hay. Claro. Del rollo palomitas, ¿sabes? Se los ponía en un cubilete. Pero si se los comía como adelgaza. No adelgaza, por eso no. Se los han quitado. Claro. Y Sony ha decidido no hacer más. Claro. Con lo cual no hay ni para él ni para nosotros. Por eso estoy cabreado. Claro. Entre eso y como me pusiste tú la semana pasada. No es culpa mía, Cel, es lo que hay. No, ni culpa mía tampoco. No, claro, no es culpa tuya. Si no, no estaría ahí. Estuve girándote por eso. Ya lo vi, noté la aura. Me dio mal rollo porque pensaba que en cualquier momento ibas a tirar el mando. Pues estuve cerca. Y hoy también, ¿eh? Estuve a punto de pararte y pegarte una bomba, pero... Pero vamos, como llega con lag, parece esto el Gears of War. No, más bien es que pasaba de destruir a mis clones. Claro. Sería absurdo. Aparte, preferirías comérmelos. Es que tengo hambre últimamente. ¿Quieres? No, me callo. Venga. ¿Estamos con tus chistes? No. Te pego un tiro. No. Puede que dentro de un par de años vuelvas a bajar de peso, ¿no? Sí. Y de tal manera, con esa bajada de peso, baje el precio de la consola. Uy, eso no le gusta mucho, ¿eh? Mira cómo ¿Te piensas que voy a bajar yo de precio? Hombre, no lo sé, Cel. No. Si quieres que la gente te compre... No. Bueno. La gente me va a comprar igualmente, ¿o no lo sabes? Bueno, sí, pero la gente se cansa. ¿Se cansa? A Adiós toda la gente cansada de PlayStation 3. La gente cansada debería morir. Junto. Si punto. Cansado, ¿estás cansado? No, yo estoy, vamos, yo estoy bien. Chache, ¿estás cansado? No. Edu, ¿estás cansado? No. Estoy bien, como una rosa, vamos. Pensaba. Bueno. Desde que me quitan la comida estoy... Bueno, pues básicamente la noticia ha sido esta, así que Cel, por favor, déjanos seguir. Vale, pero ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Sí. Y no hables mucho de comida, que me pongo los nervios. Vale. Venga. Sé lo que es eso. ¡Hala! Adiós, Giselle. Tony, ¿qué pasa? ¡Qué temazo! Ya estamos. ¡Qué temazo! Venga, Edu, God of War. God of War. God of War ya tiene fecha de salida, que va a ser el 18 de abril. Que en teoría esta fecha está dicha para que no coincidiera con el catálogo de... con la salida de PlayStation 3. Lo cual suena obvio. Sí. No, para que la gente no se gaste tanto dinero a saco. Y este God of War va a venir con dos ediciones. La normal, que será el juego normal y corriente, que saldrá traducido y doblado al español, como el 1. Y la versión especial. Yo no sé cómo que vendrá. Vendrá con un disco, lo que venían en los extras de God of War 1. Bueno, no. Hombre. Vosotros. Don Camilo, tenemos desgraciado, prisa. Cállate. Estoy interrumpiendo yo el programa. Sí. Y no tenemos prisa ninguna. Sí, tenemos prisa. No tenemos. Mi silla de ruedas me acerca aquí a la mesa sola. Sí, sí. Tengo como un carril. Tengo un carril. Desde la esquina de la sala aquí a la silla. ¿Qué es esto? ¿Qué es este programa tan penoso que estáis haciendo hoy? Oye, mírame a la cara, que te estoy hablando, chavalín. Politoxicómano. A mí no me llame eso. Tú, ¿qué? Edu, ¿qué? Politoxicómano también. ¿Pero por qué? Porque sí. Anda. Quiero un Rioja. ¡Qué desastre de programa! Os estáis pisando todo el rato. Habla uno, otro encima. Uno habla con el técnico, otro habla con el otro compañero. Y usted viene con lag. ¡Qué desastre es este! No, yo me lo apunto aquí todo en mi mano. Me lo apunto en la mano. ¿Qué cochino es usted? Con las arrugas después no me entero, pero más o menos lo veo. Me pongo las gafas de culo de vaso, ¿eh? ¡Qué cerdo! ¿Y qué una hora de programa lleváis? ¿Y habéis hecho 9 noticias? Está en todo este hombre. ¡Qué desastre de programa! Pero a ver. Espera, que las voy a contar. Pero don Camilo, escúcheme una cosa. ¡Cállate! ¿Hemos tenido a Miyamoto? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y vais a dar la 12, la duodécima noticia. Muy bien. Sí. ¡Qué desastre! Y oiga, ¿acaso ha salido un Zelda nuevo? ¿Eh? ¿Ha salido un Zelda nuevo? No. ¿Han salido vídeos nuevos? ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Ha salido un vídeo del Zelda? Ah, sí, de DS. ¿Habéis hablado de él? No. ¿Os habéis dedicado a hablar del Zelda Twilight Princess, del Wind Waker y del Mario 128? Y nos habéis puesto a hablar del nuevo tráiler de Zelda DDS. Sí, tienes razón, ¿eh? Sí. ¿Qué razón tiene? ¿Qué programa es este? Es verdad. ¿Qué mierda es esto? Y hemos empezado a hablar del Fable también, del Project Ego. ¿El ¿Qué Project Fable? Ego. ¡El Project Ego! Pero qué desastre. Don Camilo, tengo que darle la razón. Sí. Hoy es obvio, nos estamos equivocando. Nos ha puesto... tibio, pero es que tiene toda la razón del mundo. No, es que, de verdad, si no fuera por mí... Es que hasta no dirías que son las 12 de la noche... Es verdad, son las 12 de la noche. Bueno, pues nada, yo os dejo a ver si por algún milagro, no sé, lográis encauzar el programa de hoy. A ver. Lo veo muy mal, ¿eh? Sí. Lo veo muy mal. Don Camilo. Gracias. ¿Sí? Supongo que con unos melindros. Con unos melindros, me lo voy a comer. Pero espero que al menos una llamada de Kickman salve el programa, ¿no? No, eso no lo va a salvar. ¿No? Ya veremos. Tengo información privilegiada. ¿Ah, sí? No, es mentira. ¿A mí qué le digo yo ahora? ¡Pero qué desastre! ¡Te lo crees todo! ¡Claro, yo qué sé! En fin, os dejo a ver si lográis hacer algo digno hoy. Con Wario Ware. Y con cosplayeros. ¡Ah, no! ¡Que no tenéis! ¡Oh! Pero... ¡Que no tenéis cosplayeros! Ha habido un problema, ¿eh? Ah, problema de última hora, ¿no? Sí. Ya. Luego cuentas por qué era. Di la verdad, ¿eh? Vale. Luego la postdata, ¿no? Sí. Postdata, vale. Muy bien. Venga, va. ¿Podemos seguir con el programa, sí, don Camilo? Sí, me voy a mi silla aquí detrás, a un sitio. Ahora. Sí, sí, aquí, por favor. Bueno, sube el volumen. Bueno, pues eso, 18 de abril, dos ediciones. La edición de coleccionista con un disco extra, con el cómo se hizo, con preguntas y respuestas. Con todos los extras que encontrábamos en el... Exactamente, los extras que encontramos en God of War 1 en otro disco. Que dirás que es gilipollez, pues sí. Da igual. Vamos a hablar de Rogue Galaxy, otro juego esperadísimo. Pues Rogue Galaxy, que se ha confirmado que Sony Computer Entertainment va a sacar este juego allá por el 6 de junio en PlayStation 2. Este juego está desarrollado ni más ni menos que por Level 5, que son los que programaron el Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, con lo cual nos esperamos un juego bastante decente. Rogue Galaxy, aventura en el espacio, PlayStation 2, 6 de junio. Hablemos de Castlevania. Bueno, como hace ya programas que siempre hay una noticia de Castlevania cada semana. ¡Viva! Más o menos. Somos unos fanboys. Pues Castlevania de Drácula X Chronicles saldrá en PSP a finales de año. Yo pensaba que iba a tardar más. Hombre, yo no mucho más, ¿eh? No mucho más. Hombre. Tanto no. Bueno, sí. Claro, pero porque tenemos ganas de jugarlo ya. Claro. Pues bueno, para el que no sepa qué es, pues que es un remake del Castlevania de PC Engine, también llamado Drácula Rondo of Blood. Y vendrá este juego remake, es decir, gráficos 3D y todas las mejoras gráficas que puede tener en PSP. La versión original, es decir, el juego normal y corriente de PC Engine. Y aparte vendrá el Castlevania Symphony of the Night. Lo cual es genial. Lo cual hace que tengamos tres juegos. Tres juegos al precio de uno. ¿Cómo me gusta decir esto? De la saga Castlevania, en fin. Y 6 millones de suscriptores en Xbox Live. Arriba, Xavi. Arriba. Más arriba. Ahí. ¡Ah! ¡Cómo me gusta que me rasquen la espalda! Pero... Bueno... Pues nada, que bueno, ya hemos llegado a los 6 millones de suscriptores en Xbox Live. 37 países se han unido. Bueno, ya somos 37 países y 6 millones de jugadores, qué locura. El caso es que parece ser que Halo 2 ha recuperado el primer puesto de juego más jugado. Son cuatro gatos. Sí. Mira, hoy por hoy hay más gente en el Xbox Live que gente teniendo una Wii. Con lo cual, ya es una cifra más que considerable. El caso, Halo 2 vuelve a recuperar el primer puesto en los juegos más jugados y por detrás tenemos a Gears of War, X-Wing HD, Call of Duty 2 y Ghost Recon 3, alias Ghost Recon 3. En cuanto a las descargas, nos encontramos con que el número 1 ha sido Street Fighter 2, 1 en segunda posición, mira qué cosa, 1 en la segunda posición, 1 en el 2, jajaja. En la tercera posición, Bankshot Billiards 2, Geometry Wars, Retro Evolved en cuarta posición y Texas Hold'em, el juego de póker, en quinta posición. Es que eres un salao, Tony, de verdad, qué bromas gastas. Sí, 1 en el 2. Y vámonos con las cutre noticias, que este sí que gasta buenas bromas, el Fernando Alonso. ¡Fernando Alonso en la ciencia ficción! La la la la la la la la la la la la la la. Pues sí, amigos. Con esta canción tan tal. Pues sí, amigos, que Fernando Alonso, ni más ni menos que el campeón dos veces de la Fórmula 1, del Campeonato Mundial de Fórmula 1, ha probado PS3. Y tiene unas declaraciones la más de interesantes, según la nota de prensa que nos ha llegado de Sony. Y es que es una auténtica pasada. El hecho de conducir como si tuviera un volante entre manos y moviéndolo en el aire me parece como de ciencia ficción. ¡Hala! ¡Na, na, na, na, na, na! ¿Y tú eres de Fórmula 1, pedazo de mierda? No es verdad, o sea, me cuesta de creer que este tío, este señor, porque a mí me cae muy bien, pero me cuesta de creer que este pavo... Crea de ciencia ficción un mando que puedes jugarlo inalámbrico viniendo de la Fórmula 1, uno de los deportes más tecnológicos de todo el mundo. ¡Qué ridículo! ¿A quién quiere engañar? ¡Edu! Joder, tiene que dar la cara a los medios y tiene que hacer buena cara de las cosas que tenga que decir. Lógicamente. Si no, ¿cómo lo van a cómo le van a pagar? Es ridículo, hombre. ¿Qué quieres que salga? Diga, esta consola es una mierda. Pues sí. Pues no, pues entonces no cobraría. Bueno, vamos a hablar, vamos a echarle una pullita más a Twilight Freaks. Pon Warner otra vez. Warner. ¡Nintendo lanza la página oficial de Zelda Twilight Princess! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡La, la, la, la, la, la! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la! ¿Se nos va el tiempo? Es igual. Bueno, vamos a ver. ¡Chache! ¡Chache! ¡Ah, sí! ¡Oye, que ya sale el Zelda! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Después de un año esperando! ¡No! ¡Después de un año! ¿Qué dices? ¡Después de tres años esperando! ¡El retraso! ¡Qué bueno, retraso, tío! ¡No sé cuántos Oye, años! ¡Oye, Chache! ¿Y dónde puedo ver trailers e imágenes? Yo creo que en la página de Nintendo... ¡Justamente! ¡Hoy! ¡Han ¿Hoy? Sacado una página oficial! ¡Pero hoy, 13 de marzo! ¡Ha salido marzo la... de 2007! ¿Ha salido la página oficial? ¡Sí! Ya. ¡De Zelda Twilight Princess! ¡Me mola, eh! Para que puedas informarte un poco sobre lo que será el juego, ¿eh? ¡Vaya, vaya! Pues ya, ya voy entrando, ¿eh? Nintendo España... Un poquito los objetos... Nintendo España habla de... Las mazmorras... Nintendo España habla de la versión de Cube... Estará disponible, habla torpecientas, ¿no? De la versión de Cube de... ¿Qué versión de Cube? Sí, el Twilight Princess sale para Cube. ¿Seguro? Sí, ¿no? Yo tenía entendido que era para Wii, ¿eh? ¿Este chico qué le pasa? Ah, ¿se ha cancelado al final? Bueno, que sale... ¿Qué sale, pero... sale para Wii? ¿Qué Cube? ¿Qué es eso? ¿Qué es cancelación? ¡Hala! ¡Qué percal! Bueno, sí. Vamos a dejar de hacer comedia. ¿Qué Nintendo saca ahora la página de...? ¿Pero qué es esto? Es que esto pide triste. Esto pide triste. ¿Nos toman el pelo? No, es que no lo entiendo. No sé. No, no, toman el pelo. En fin. Esto es un momento triste porque, la verdad, bueno... da a entender que Nintendo se nos toma a cachondeo, a pitorreo. Sí. O sea, esto es ridículo, hombre. De sus usuarios. Es ridículo. No lo entiendo. Así que vamos a hablar de Japón. De Japón, que tenemos poco hoy. Poquito. ¡Japón! Ready, go. Bueno, que Nintendo ha sacado en Japón una nueva campaña publicitaria, aprovechando, dándole bola a Joren con Zelda hoy, madre mía. Dándole bola al tema de los Miis, y es que si ya vimos hace, bueno, la gente que le gusta bajarse comerciales, publicidad, un par de japoneses invitando a la gente a jugar a la Wii, pues ahora el anuncio es igual, parecido, aprovechando se disfrazan de Miis. Oh, qué bien. Iban preguntando, qué bonito. Qué simpático. O sea, lo que está intentando dinero ya es popularizar a nivel de la sociedad japonesa los Miis. Genial. Suena bien. Hombre. No. Vas como muy lento, Chache. ¿Por qué lo dices? No lo sé, Chache. En fin, que dentro de poco encontraremos a gente por la calle disfrazada con su propio Mi. Y será con muy una cabeza de pepino. ¡Qué guay! Cabeza de pepino, pelo aplastado. Sí, sí. Y gafapasta. Gafapastas de estos que juegan al Fable. Y que estudian... Bueno, en fin. Ya está, ¿no? Hay algo más, hay algo más. Seguimos con Japón, ¿no? Vámonos con Japón. Que no es Japón, es América. Ah. Vamos a dar una noticia americana hoy. ¿O por qué no? Sí, en Japón. Americana en Japón. Sí. Me gusta. Pues hoy salen tres nuevos juegos para la consola virtual. Uh-huh. Uno es de NES, NES Tecmo Bowl. Genial. Juego de fútbol americano. De Tecmo, además. Sí. tenía. Hombre, Tecmo hacía buenos juegos, ¿no? Sí. Oliver y Benji de Tecmo. Sí, vale, cierto, cierto. ¿Me van a decir que no? Cierto, cierto. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden. Cierto, cierto, cierto. Es que me has tocado la fibra, Uno de, para Mega Drive, Sega Sonic Spinball. Sega Sonic Spinball, alias Sonic Spinball, la mayor basura de la saga Sonic, sí. Junto a Sonic the Hedgehog, de 360 y PS3. Y uno para TurboGrafx, Double Dungeon, un RPG. Qué guay. Bueno. Decir que NES Tecmo Ball sale a 500 puntos, el Sega Spinball a 800 y el Double Dungeon sale a 600. Bueno, y mañana, o sea, hoy, ya, miércoles, en el Xbox Live Arcade disfrutaremos de la recreativa de las Tortugas Ninja por 400 Microsoft Points. Totalmente compatible con 4 jugadores online y obviamente, sonido. Caramba. Genial. Pero bueno, nos vamos a ir a la canción ya, ¿no? Total, ya está. Pues nos vamos a la canción. Ha costado, hoy ha costado, pero hoy tenemos un pedazo de temazo impresionante. Así que nada, gente, nos vemos ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Time. para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues sí, señores, hemos tenido un pedazo de temazo, de sonicazo, Adventurazo 2. Live and Learn de la intro de Sonic Adventure 2. Bueno, me gusta. Sí, ¿verdad? Me gusta. Y no, estupendo. Y eso, que es un temazo, espero que os haya gustado porque lo he elegido yo después de hace mucho tiempo. Y nada. Ahora. Y que nos vamos con los concursos. Vámonos. Arcadia Gamers. ¿Vale? Bueno, pues venga. Tenemos el ganador, por fin, del concurso de SimCity. Sí, el concurso de SimCity. Muy bien. Oh, qué bonito. El caso, concurso de SimCity. La primera respuesta, que era de dónde era la canción que sonaba. Sí, la canción que sonaba en el reportaje. Y era ni más ni menos que en el modo edición de SimCity 2. Luego teníamos la siguiente pregunta, que era como acompáñame. Luego teníamos la siguiente pregunta, que era sobre la obra de teatro, como cuál era el argumento y demás, que era básicamente que los protagonistas querían hacerle una trampa a su jefe para que les hicieran fijos. Esto lo sabíamos todo el mundo perfectamente. Y sobre el director, qué juego consola quería jugar de la nueva generación, era Wii, por su interactividad. Así que, Chache, por favor, di el nombre del ganador y de dónde es. Luis Cacho Gómez, de Barcelona. Oye, ¿y qué se lleva? Un juego de Nintendo DS, Un juego de Nintendo DS, juego de billar. ¿Sí? Perfecto, un juego de billar de Nintendo DS. Y vamos a hablar del concurso. No. Vuelvo aquí porque estoy excitado, totalmente escandalizado con el programa de hoy. No, esto no hay quien lo levante. Mira, me ha salido un gallo y todo. ¿Ves? Ponme una copa que ahora voy a hacer una frase larga. Por favor. Toma. Vamos a ver. Venga, don Camilo. Una copita, por favor. Un Rioja, don Camilo. Sí. Supongo vamos que coludos de alendros. Qué desastre. Qué desastre. No teníais una sección de Japón preparada. Hola. No me diga esto, hombre. ¿Cómo que no te diga esto? Se le está yendo la cabeza. ¡Qué tontería! Sí, se le va a la cabeza. Se le está yendo la cabeza. Estoy viendo los papeles. No hay Japón. Sí, ¿dónde Japón? ¿Dónde está la noticia que hace año y medio que venís dando cada semana? La de los rankings. Las cifras de venta de hardware y de software. No está. Por lo tanto, no hay Japón. Don Camilo, este es un poco puñeterillo. Sí, ya. Es que soy crítico de radio, por lo tanto. Pero no tiene que hacerlo directo, hombre, don claro Camilo. Sí, mañana llega al foro y lo pone, no ahora. ¡Hola! Es un desastre. Y te digo otra cosa. No sabéis el juego de DS que regaláis. ¡Estoy a clama al cielo! Pero, hombre, don Camilo, ¿qué culpa tendré yo? Le dice el un polluelo a otro, le dice. Es un juego de billar. Es un juego de billar. ¿Cómo se llama? No sé, es un juego de billar. ¡Qué desastre! ¿Y esto lo vais a regalar a este tal Cacho? Señor Cacho, para usted. Don Cacho. Pero, en fin, no sé, ¿qué queda hoy más? Si me voy a llevar las manos a la cabeza. No, una mano, que la otra la tengo en el cubata. ¿Y la del puro? Ala, es puro, está en el cenicero. Ay, a ver, ¿cómo le digo? A ver cómo va hoy, a ver esto de los concursos que vais a hacer. ¿No? Tenemos un buen concurso, ¿eh, don Camilo? Sí. Dígame usted quién ha regalado HD DVDs. Me retiro. Sí, venga, va. Pues bueno, nada. Sí, concurso, va. Concurso. El primer concurso. El primer concurso. Bien. Hablemos del primer concurso. Hablemos. El primer concurso consiste... ¿De qué? Un concurso consiste en lo siguiente. Sí. Mediante el foro... ¿Foro? Los usuarios del foro de Arcadia Gamers... O quien quiera. O quien quiera, pero que esté registrado, entonces ya lo convierte en usuario del foro de Arcadia Gamers, con lo cual es obvio. Tiene que crear... Ahora no me sale la palabra. Un eslogan para Arcadia Gamers. ¿Vale? Obviamente, como bien sabemos, un eslogan es una frase muy corta y muy directa. Bien, pues el mejor eslogan es el que gana nuestro fabuloso premio. Y estamos hablando un lote de productos valorado en pesetas. Hombre, en 40 euros sí que llega. Las cosas como son. Sí, sí, sí que el llega. HD DVD ya solo vale 40 euros. Pues eso. Bueno, HD DVD. Bueno, pero el Stylus le hará gracia a la gente. HD DVD del último Samurai. A mí me parece un película. Me digáis lo que me digáis y me da igual. O sea, Tom Cruise. Bueno, HDV del último Samurai más una púa del Guitar Hero. Dos. Bueno, una o varias en realidad. Varias, serán varias. Tres o cuatro púas para que las podáis repartir porque tenemos un montón. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? Vale. Eso, el HDV del último Samurai, púa Guitar Hero 2 y un Stylus del Mario Kart. Que es muy bonito. Y es muy cómodo, es muy largo. De eso, muy gordo. Eso se llevará el que gane el concurso del eslogan. Ya sabéis lo que es un eslogan, si no, Wikipedia. Hombre, pues. Que eso, lo dicho. Oye, ¿cuánto plazo hay? Un mes. Bueno, el que no salga de las pelotillas. Chacho, ¿cómo estás hoy tú también, eh? Es que es verdad. Vamos a poner en plazo un mes y no va a servir para nada. Un mes. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Cuando salga un eslogan que mole, ya está, ha ganado. No, hombre, no, vamos a dejar un mes. Ah. A partir de ahora, un mes. Al siguiente programa, es decir, el 13 de abril, el siguiente programa que tengamos, ese será el día. El 13 de abril, los tiene en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, lo tiene calculado. Va a ser tres meses seguidos. No. Digo, el 13 de abril se cumple el mes. Ah. Se cierra el concurso y el siguiente martes se dice. Vale. Segundo concurso. Todavía no entiendo muy bien esto. Yo lo explico. Venga. Yo lo explico, bien. Todos sabemos que en el foro se ha creado una especie de... Hype. Es que... Una especie de hype o atracción fatal hacia la cosplayer del Puyo Puyo. También se ha... Sí. También se ha creado una atracción fatal hacia Tifa B. ¿Vale? Me encanta. Pero la Tifa B es real. ¿Vale? Entonces, empieza la misión cosplay. Es decir, queremos... Queremos que aparezca una de estas dos chicas, ¿vale? Este premio es exclusivamente para una de estas dos chicas. Bien, una de estas dos chicas, que vamos a proceder a buscarlas por foros de cosplay. Recordemos, la chica del Puyo Puyo. Bien. La Tifa B. Real. Tienen este premio ya asegurado, pero tiene que llamar. La primera que llame se lleva el premio. ¿Vale? Un premio que consiste en básicamente lo mismo, pero cambiando el HDVD del último Samurai por el de King Kong. Bien. Básicamente lo mismo, no, lo mismo. Sí, el HDVD de King Kong, las púas de Guitar Hero y un estilo de Mario Kart. Bien. La chica en cuestión solo tiene que llamar un martes. Si no puede, ya veremos qué hacemos, pero ni que sea que nos envíe un email. arcadiagamers@arcadiagamers.com y se lleva el premio. Si en un mes no aparece, pues nada, pues nos quedamos un mail, sin premio y ya pero está. Para concretar la una entrevista, por supuesto, en directo o en diferido, pero una entrevista con una de las dos. Se lo merecen. Chica del Puyo Puyo o Tifa. Y ya está. Y se acabó. Por lo tanto, tenemos el concurso de los slogans y el concurso cosplay. Tifa B contra Puyo Puyo Girl. Y si no aparece ninguna, ¿qué hacemos? Pues nos sorteamos entre todos y ya está, ¿no? Entre todos los que envíen el eslogan y no hayan... Sí, mira, ganadores. me gusta. Hala, pues ahí está, lo dicho. Ya está, viva Arcadia Gamers, en directo. 935805358. 935805251. Exactamente. ¡Ay, me lo sé de memoria! Muy bien, chache, choca. Hala. Vámonos con el WarioWare Smooth Movies. Análisis. Análisis. Sí, sí. Análisis sí, potente. Pero que molan estas cosillas antes de cada sección. La verdad es que le da un toque guay al programa, ¿no? Sí, más que las ráfagas de Arcadia Games. ¿Seguís ahí? Otra vez. ¿Qué? Otra vez. Mi tercera intervención. Se está pasando ya hoy. Bueno, en realidad nos estamos pasando nosotros, que está saliendo un programa bastante... Bueno, bueno, bueno. Es que además lo reconocéis. Yo lo reconozco. Y es que ya... A mí no me está gustando. El programa de hoy... Oye, estoy hablando, no me interrumpas. Vale. El programa de hoy ya viene marcado por un hecho ya que dices, el programa no empieza con buen pie. Y es el debut en Hargame, estamos hablando, supongo. No. Simplemente, este programa, antes de salir los martes en antena, sale en diversas webs, anunciado. Sale en una noticia con el logo del polluelo. Chocobo. Del Chocobo. Y anunciaban como análisis... Anunciaban... WarioWare, Smooth. Ahora viene lo bueno. Movies. ¿Y a esto qué tiene que decir? Sí, sí. ¡Tache! Yo nada. ¿Pero si lo has enviado tú? Bueno, pero yo qué sé, estaba escribiendo y me salió Movies en vez de Moves. Pero tú sabes que es Moves. Sí, claro. Pero es como el que escribe lógico. Quest y le sale queso. Ah, amigo íntimo, eso sí que es verdad. O sea que aquí. Corrector el señor, de Windows. Señor Camilo, pues que me perdone, oiga. No tienes perdón. Joder. Cuando sales en una declaración. Coroso. Estoy hablando, por favor. No me pises. Te lo he dicho que antes. Llevo chanclas. Te lo he dicho antes. Una leche. Saco la pipa aquí y la lío, ¿eh? Uf. Esta sardañola buena de pipas y de pistolas, ¿sabes? Ya está bien. Hombre, ya. Hostia, tiro aquí al techo y os calláis todos. Os he dicho antes que os pisabais y no quiero que me pises a mí. Sí, ya se me ha ido, ya sé. Ah, en un acto de publicidad, ¿cómo quieres cagarla? Pues ya ve, Arcadia Gamers es así. Las 12:30 y no empezáis el análisis. Es que hoy tenemos un día raro, francamente. Bueno, pues empezáis de una puta vez o no. Ahí no diga palabrotas encima. Sí, hombre, ya, me he tapado yo con mi propio disparo. No diga palabrotas. Me he pisado con mi propio disparo. Bueno. ¡Hala! Me voy a mi sitio otra vez y espero no salir hasta dentro de mucho tiempo, ¿eh? La semana que viene. Ala. Sí. Bueno. Pon la música, chicos. Hoy estamos pillando. Hoy estamos pillando a saco. Hoy estamos pillando y saco. Vamos a ver. WarioWare. WarioWare. Smooth Moves. Chache, háblanos de él. Pues voy a hablar yo de un juego que no tiene multijugador. Tienes que... desbloquearlo. Pero no tiene multijugador porque este juego... ¡Uy, qué alto está! Xavi, baja un poquito. Ahora. Ahora sí. Ahora nos escuchamos todo. Que se basa más bien en el juego de DS. En el amigo de Tony Chan. Sí, ese juego que tanto me gusta. WarioWare Touch. El juego más timo que he visto en años. Quiero decir, un juego que por 40 euros te lo pasabas en 40 minutos. A euro el minuto. Lo cual era un precio bastante bueno. Y la gente me dirá, sí, pero te habrías dejado misiones. Uy, sí, misiones de 3 segundos. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto juego! O sea, cierto. No, es un problema, era un problema. Pero, chache, se vuelve a repetir el problema con este WarioWare. 2 horas. Joder. 2 horas, 60 euros, tío. Es que la verdad es que es un problema. 2 horas. Bueno, puedes desbloquear algunas cosillas que cuestan más. Bueno, ya, pero ¿qué cosillas? ¿Qué cosillas? ¿Minijuegos del rollo que lo vas a jugar una vez y no los vas a volver a jugar en tu vida? Como el de la pelota de ping-pong. Por ejemplo. Es que... no, o sea, lo veo un juego caro para lo que ofrece. El juego empieza a modos historia cortitos. Rollo... los anteriores WarioWare. Sí. Tenemos un personaje que tiene una historia, al cual tendremos que llegar al final a base de minijuegos. Sí, para la gente que tenga más fresco el Owendan, también vendría a ser de también, ese estilo. También, también. Más fresco el Owendan. Sí, más fresco el de la memoria, tómate. Vale. 19 maneras de colocar el... Uy, parecía el teléfono lo que ha sonado ahora. No. 19 maneras de colocar el... Wiimote. No, Wiimote no. La no, batuta. La batuta. La batuta. ¿Cómo era? Zapeador. El zapeador. El zapeador. Coge la batuta en posición. El samurái. El samurái. Bueno, vamos a ver. Tenemos un montón, sí. Cada posición del Wiimote o batuta se denomina de una manera. Y en total tenemos unas 19, ¿verdad, Chache? Efectivamente. La última, si no me equivoco, se usaba en Nunchaku. Sí. ¿Cómo se llama, Xavi? Perdona. La pera. La pera. La pera. La pera. La pera. Esa fruta que coges la batuta por la parte de la... Del rabito. Del rabo. Iba a decir la tilla en catalán. Ala, y me hubiera metido aquí, ala, venga. Regarra. Pero bueno, básicamente... ¿Sí? Tenemos una serie de mundos que se irán desbloqueando conforme vayamos pasando los primeros mundos. Aparte también se irán desbloqueando minijuegos o diferentes edificios dentro del mapa principal donde poder pues, jugar a minijuegos sueltos, a mayor velocidad si tú quieres, probar las formas... que se llaman formas, esto de la batuta, que sí, que mucha gente dice, pero esto no es un mismo WarioWare porque te dice cómo tienes que coger el mando antes del minijuego. Sí, bueno, te lo explica una vez y ya está. Sí. Con una vez que te lo explique y ahí ya acuérdate tú para el resto del juego. Claro, como son 2 horas, pues si se te olvida tienes un problema. Un problema muy gordo. Muy grande. Hombre, la verdad es que a pesar de ello, siempre te están indicando en cada momento qué posición tienes que usar para hacer la misión. Efectivamente, pero... Claro, que después se va complicando... Te puedes oler cómo puede ir el minijuego una vez te digan cómo colocar el Wiimote. Pero no, porque es que este juego, si alguna cosa tiene, es que te sorprende por todas partes. Totalmente. O sea, hay 200 minijuegos. Microjuegos. Y es que, de verdad, yo el último WarioWare que jugué fue el de GameCube. Y con este me he reído, sinceramente. Sí. Es que hay cosas realmente ridículas. ¿Cómo te puedes llegar a pensar esto? Yo me río. Eso es lo bueno que tiene WarioWare. Es un juego desenfadado, elevado a la enésima potencia. Sí, además es un humor como muy japonés. Total. O sea, es mucho, como, mucho. Como muy japonés. Un humor de este muy absurdo. ¿Sería lógico hacer un análisis estableciéndolo en los apartados de siempre? No. Porque, vamos a ver, se resume en pocas frases. El juego de 2 horas no te puede dar como un juego de 40 horas para analizar. Y el WarioWare, lo que tiene, son gráficos... personales. Sí, personales. Grabados, te puedes encontrar un grabado, te puedes encontrar una simulación 3D cutre. O te puedes encontrar gráficos del, un del dibujo, Wind Waker. Te puedes encontrar gráficos del Wind Waker. O sea, un minijuego del Wind Prime. Waker. Sí. También. O del Nintendox incluso, o sea, la verdad o, es que... O del Super Mario 1. Minijuegos de 4 segundos. Uh-huh. Simplemente se trata de, bajo una premisa que estará compuesta por una frase, da... No, me acuerdo que estaba jugando esta tarde y dice... creo que era, o dale, o algo así. Yo, ¿qué hago? Empiezo a agitar el mando como un loco y no era. Claro, no, pero esa es la clave también. Da, ¿no? después lo pillé. Es la clave de WarioWare, o sea, no te enteras de las cosas que te están pasando. Conduce. Bueno. Run. Llega a la meta. No, o sea, la verdad es que WarioWare es lo dicho, o sea, hay muchísima variedad y para los usuarios de Nintendo es un regalazo, o sea, estamos rememorando grandes clásicos de Nintendo. Bueno, decir que en cuanto a gráficos, pues es que es algo demasiado personal, ¿no? Sí, no se puede contar los gráficos de este juego. No podemos decir que los gráficos de este juego son malos, porque sería algo ridículo. Son unos gráficos para reírse. Sí, es que, por supuesto. Con eso me río. A mí me produce... Es que es un juego absurdo. Estéticamente es absurdo. Es absurdo. Es verdad. Es humor absurdo. Es humor que lo ves y dices, ¡ja, qué gracioso! Posturas graciosas, animales con caras graciosas, o personas con caras graciosas. O la situación que viven. Situación que viven. Cosas tan mal dibujadas que por lo mal dibujado hace gracia. Y a pesar de ello... Lo querría criticar en este apartado lo que son los vídeos animados del modo historia. Y es que, a pesar de que, claro, tampoco estamos buscando unas CGs, ni mucho menos, sí que es verdad que no veo una clara evolución de la Nintendo DS, cuando debería haber habido un mínimo de evolución, ni que sea para ponerse un poco a la altura de que es de lo que es Wii, ¿no? Ya no te pido una animación anime, pero que se vea un poco más que no es Flash, porque claramente parece un Flash y queda un poco profesional, francamente. No sé cómo lo veréis vosotros. Es que el estilo del juego es muy desenfadado, o sea... Yo creo que pega perfectamente con el estilo del juego, y cuando una cosa pega, no tienes por qué adaptarla a ninguna consola superior. No, no estoy de acuerdo yo con eso. De todas maneras, la CG, al fin y al cabo, lo que hacen es... plantearte entre comillas, CGs. Los vídeos lo que hacen es meterte en una mini historieta que dura un minuto y que tiene un final aún más corto, quiero decir... La, la importancia que tienen en el desarrollo del juego es mínima. Simplemente sirven para, como pretexto, para que te metas en una serie de 12, 13 minijuegos, 14 minijuegos que tienes hasta 4 vidas para pasártelo, ¿no? Para llegar al macrojuego final, que es un poquito más largo que los mini, que los minijuegos. Digamos que este sí que sería un minijuego, uh-huh, y los otros serán microjuegos. Y para, pues, pasarte ese nivel que te desbloquea, pues los siguientes. Sonido. Bueno, normal. Hablábamos antes de la explicación que solo se sale una vez para cada nueva forma de coger el Wiimote para hacer diferentes minijuegos. Esa voz en español neutro creo que está forzado. Está forzado. Está, yo forzado, creo que está aposta. Está aposta. Porque la verdad es... perfectamente, porque es cachondo, pero mucho. Te dice, en cada explicación te dice dos frases. La primera correcta, para que te enteres de cómo tienes que moverlo. La segunda es una chorrada inmensa, pero que te, que sí, te hace, sí, reír. Sí, sí. Que reír, y que con ese acento sudamericano, bueno, español neutro, entre comillas, tan forzado, que se nota un montón. Además, la frase final es una chorrada, como una casa, pero te lo dice tan en serio que te ríes. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, es un puntazo. Y todo es como muy japonés, es todo como muy elegante, pero a la hora de la verdad te están diciendo una chorrada gigante. ¿Sabes? Sí. Entonces es un puntazo. Te hacen un tipo frase japonesa, pero en realidad es para reírte, es una chorrada. Sí, sí, sí. Pues sonoramente, Chache, ¿qué tal lo ves? Música a la altura, música... O sea, sigue la línea de la saga. Sí, o sea, una música muy acelerona, una música... pequeños fragmentos de canciones, básicamente. Pequeños fragmentos de también de la gran N. De la, los grandes clásicos. Pequeños fragmentos de música pegadiza que sirve para acompañarte en el microjuego. Vamos, que tampoco te da tiempo a escucharla. No. A no ser que vayas a una famosa página y te la descargues de banda sonora del juego. Que entonces disque la puedes escuchar normalmente. Uh-huh. Y tampoco... Que tampoco. Tampoco es que valga la pena. Tampoco es que valga la pena. Pero sí, es correcta. Cumple su cometido. Cumple el cometido de... de involucrarte dentro del microjuego, que dura 4 segundos. Si es que tampoco puede dar mucho de sí. Luego, hablando de la jugabilidad, yo creo que vale la pena destacar cómo se lo han trabajado a la hora de relacionar una forma de colocar el mando con el minijuego en cuestión. Es como mínimo digno de valorar que es la que se lo han trabajado. Se han trabajado la manera de cómo poner el Wiimote para, pues, a tener que jugar de cierta manera o de otra. Vamos a ver. Ya lo sabíamos esto antes de que saliera WarioWare. Sí, WarioWare, sí, sí, era el primer juego que explotara el Wiimote de una manera... real. Real. Sí. Que no es un medio juego como el Wii Sports, ni tampoco es un juego entero como el Zelda. Pero sí que da la impresión de que con este juego sí que tú te sientes realmente con algo distinto sobre el, en tu mano, vamos. En tu mano. Claro. Pues te pones el mando en la cabeza y a veces también te ríes porque te sientes estúpido. Claro. Pero mola. Pero es lo de siempre. Es la gracia de esto, Juan. O sea, nos encontramos con el problema, sí, no... Te pones en la nariz y es una trompa. Sí, sí, sí. Te lo pones en la cintura y eres un samurái. Etcétera, etcétera. Te lo pones en la cintura una mano y la otra y tienes un hula hoop. Bueno. Saltas a la comba también. El caso es que nos encontramos con el mismo problema que veníamos con Wii Sports. Problema sí o no, depende cómo lo tomemos. Pero llegamos a la conclusión que casi casi es más divertido lo que estamos viendo fuera, porque este juego acompañado gana muchísimos enteros, que lo que estamos viendo dentro de la pantalla. Y eso es algo que pasaba con Wii Sports y pasará con muchísimos juegos de minijuegos y tal en Wii. Y es que claro, el multijugador de Wii es una maravilla, pero es lo dicho, ¿qué es lo divertido? ¿Lo de dentro o lo de fuera? Y normalmente, por desgracia o por suerte, es lo de fuera. Pero claro, esto también pasa en SingStar y a la gente parece ser que no le hace demasiada gracia el SingStar, a no ser que seas un casual gamer, entre comillas. Con lo cual, nos encontramos con el mismo problema de siempre. Pero bueno, WarioWare es un juego divertidísimo que la verdad es que está bien. Es un juego bueno, bueno. Yo me esperaba bastante más, dicho sea de paso. Más que nada porque yo me esperaba bastante más por la buena impresión que me dio este juego en GameCube. Pero después de ver el bajón en DS, hace poco tuve el gusto de jugar a Rhythm Tengoku, un juego de los mismos creadores de WarioWare para Game Boy Advance. Y la verdad es que es un juego que apunta muy alto y que ojalá llegue a Europa. Mientras llega o no llega, yo pensaba que este WarioWare sería el juegazo padre, el mejor juego de la saga WarioWare. Pero la verdad es que no ha sido así. Nos encontramos con un juego bueno, pero que no está a la altura, por ejemplo, del de GameCube, que hoy por hoy, para mí, es el mejor que hay. Claro, sí. Es el mejor. Es el mejor que hay, tanto en multijugador como en modo un player. Sin duda. Sin ninguna duda. Entonces, nos encontramos con este nuevo juego de Wii, que la verdad es que está muy esperado, pero bueno, aquí tenéis la nota, chache. Sí, la nota es 6,5. Por el culo. No. No. Pues nada, pues esa es la nota, 6,5. Nos vamos con el retroanálisis, que hoy tenemos juegazo de los que hacen historia. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues ahí en el retroanálisis tenemos un juego muy muy especial. Pero antes de empezar con el juego, vamos a hablar un poco de la historia de este título, ¿no? Y es que era el año, corría el año 91, cuando Capcom saca el grande, el gigante Street Fighter 2. Y Neo Geo, SNK con su Neo Geo, tiene que contraatacar en el sistema de lucha con algo. Y el elegido sería el primer King of Fighter, cronológicamente hablando, de la saga. Fatal Fury. Un juego donde encarnaríamos a tres personajes: Terry Bogard, Andy Bogard o Joe Egashi, en un juego de lucha que la verdad es que se parecía bastante al juego Street Fighter, pero que nos llevaba, por decirlo de alguna manera, a una nueva vuelta de tuerca de lo que fue el género de la lucha. Y es que si Street Fighter 2 asentó las bases de lo que serían los juegos del futuro, Fatal Fury las resentó, por llamarlo de alguna manera, ¿no, Edu? Sí. Y es que el juego era una... la verdad es que era una maravilla en el sentido del diseño de personajes, era algo nunca visto. Nos encontramos con un estilo más callejero. Más callejero, más americano, entre comillas. Y la verdad es que un juego que rendía muy bien gráficamente, era muy bonito gráficamente. Y era toda una sorpresa ver el carisma de los personajes. Un carisma elevado al cuadrado. Y es que todos los personajes estaban hechos de una manera muy marcada. Muy diferenciada uno al otro. Muy, exactamente. Y que entre Terry, Joe y Andy, los personajes principales, no tenían ningún tipo de similitud a la hora de luchar. Eran tres luchadores totalmente distintos. Terry se basaba en la lucha callejera, Andy en un estilo de ninjutsu y Joe Higashi en Muay Thai. Y cada uno tenía ataques y movimientos totalmente diferentes el uno al otro. Pues bien, los fanáticos de Seneca ya tuvieron dónde aferrarse con este nuevo juego de la compañía japonesa. Y lo dicho, para explicar un poco de la historia de este juego, estamos hablando de Jeff Bogart, maestro de artes marciales, que es asesinado por Geese Howard, un compañero de dojo. Geese Howard, además, es un hombre todopoderoso en Southtown, en California, si no me equivoco. Jefe de la mafia. Jefe de la mafia de Southtown. Y asesina delante de los ojos de sus hijos, Andy Bogart y Terry Bogart, a Jeff Bogart, su padre. Terry y Andy, que eran niños por aquel entonces, deciden hacer una promesa de venganza. Y Terry se marcha a aprender la pelea callejera. Y Andy se marcha a un dojo japonés, a aprender también algún estilo de arte marcial que le pueda hacer ver la vendetta contra su padre. Años después, vuelven los hermanos, se juntan de nuevo y se apuntan al torneo organizado por el mismísimo Geese Howard de King of Fighters en Southtown. Y tendrán que ir pasando eliminatorias hasta llegar a la final y enfrentarse en lo alto de la Geese Tower, el edificio más alto de Southtown, al mismísimo Geese Howard y cobrarse la venganza. Bien, pues tenemos a los tres personajes seleccionables, Terry y Andy. Son hermanos, y yo, un amigo de Andy, uh-huh. que se conocieron en un combate al cual Andy ganó. Uh-huh. Y nos tendremos que enfrentar a 8 rivales. ¿Entre ellos? Ahora digo los nombres. Primero, podías elegir entre cuál de los 4 primeros querías enfrentarte. Uh-huh. Uno era Michael Max, un luchador de boxeo, el cual utilizaba técnicas muy, muy parecidas a Joe. Pero que no eran las mismas. O sea, el huracán sí. Pero que queremos decir que estaba diferenciado a pesar sí, de ello. Sí, era muy diferente. Richard Meyer, un luchador de capoeira. Y muy carismático. Muy carismático. Y que no se ha vuelto a ver en casi ningún otro juego de lucha de SNK. Se ha visto a su alumno, Bob Wilson. Sí. Después tenemos a Tung, el supuesto maestro de Terry y Andy. Uh-huh. Digo supuesto porque unos dicen que sí, otros que no. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo más que maestro de Terry Andy creo que era una especie de maestro de Jeff Bogart, el padre de Terry Bogart. Pero claro, no es del todo cierto. Es que en el remake se cambiaron muchas cosas. Sí. Es lo que pasa, la gente, la saga envejece y los propios programadores le dan un lavado de cara para que todo tenga sentido. Y Tung Fu Ru al final no quedó muy claro. Por ejemplo, en este título, en teoría Tung Fu Ru muere. Pero no, nada más lejos de la realidad, porque vivo. Volverá a aparecer durante otros juegos y demás. Y esto creo que hay un guiño incluso en la película de Fatal Fury, que después hablaremos un poco de ella. También tenemos a Duke King. Otro gran clásico. Ojo que teníamos aquí un luchador de capoeira y otro de que hacía breakdance. Uh-huh. Y después tenemos a los cuatro malos malosos de verdad. Hawaii, un luchador de Muay Thai. El cual, curioso esto, porque los luchadores, habían algunos que podían sufrir transformaciones en el combate. Tung se hacía más fuerte y se convirtió musculoso. En una especie de follet tortuga. Era el follet tortuga, o duende tortuga. En castellano. Y Hawái, pues, se emborrachaba. Uh-huh. Y esto hacía que se fortaleciera. Vamos, después tenemos qué a... bonito. Sí. Tenemos a Raiden, un luchador de wrestling, que más adelante pasaría a ser... del bando de los buenos. Y se llamaría Big Bear. Uh-huh. Billy Kane. El sicario de Geese Howard. Es inglés y odia el tabaco. Efectivamente. Y tiene una hermana que se llama Lily. Uh-huh. Y el malo final, Geese Howard. Geese Howard, que es uno de los personajes, sin ningún tipo de duda ni de error, podemos decir que es uno de los personajes más carismáticos que ha creado la propia SNK, Shinnikon Nikoku. Una maravilla de personaje. Y siguiendo con la jugabilidad, decir que en este juego introducían los dos planos. Es decir, si apretamos A y B a la vez y hacia arriba, podríamos cambiar de plano. Es decir, los escenarios se dividen en dos planos: el cercano a la pantalla y el lejano. Uh-huh. Y tú por ahí te podías mover. Sistema que ahora haya adaptado esto, pues realmente pocos. Sí, pocos. Quizás uno de los últimos que hemos visto ha sido Guilty Gear Isuka. Guilty Gear Isuka, los que hayan jugado al Blitz DS, el Blitz DS. Es verdad. Y el Yu Yu Hakusho Mega Drive, que como es, sería la primera parte del Blitz DS. Entre comillas, pues también lo habrán notado. Uh-huh. Y también decir que se podían jugar dos personas a la vez. Sí, en modo dos players, esto solo pasaba en la Neo Geo, en Super Nintendo y Mega Drive, en las conversiones a Super Nintendo y Mega Drive, no pasaba. podíamos hacer un reto a nuestro compañero, pero antes lucharíamos contra el enemigo de nuestro compañero, los dos contra uno. De tal manera que después el que gane, pues nos enfrentamos uno contra otro. Y la verdad es que era una cosa muy original por parte de SNK y que no se había visto demasiado. No. Y seguimos sin verlo, francamente. O sea, es algo que pues no se ha visto demasiado en recreativas. No, se ha visto el típico Guilty Gear Isuka. No, pero en serio, o sea, SNK la verdad es que se mojó bastante con este título. También decir que los personajes tienen una gran variedad de movimientos. Sí, sí, sí. Al contrario que en Street Fighter, que tenían solo tres movimientos o menos por cabeza, en Fatal Fury nos encontramos que los personajes tenían grandes movimientos y un gran número. Y bastante variados, además. O sea, la verdad es que era un puntazo. Un puntazo. Eso sí, Fatal Fury 2, el que vendría años después, bueno, superó. Años no, más bien un año después, lo superaría con creces. Y es que la pega de este juego, sin duda alguna, es la poca cantidad de personajes. Sin ninguna duda, pero claro, al ser un experimento y ver que funcionó, pues se lanzaron a ese Fatal Fury 2. Es que me huele tanto a Street Fighter 1. Sí, por supuesto. Totalmente, es que me huele tanto a Street Fighter 1. Totalmente. Pues bien, Fatal Fury... El primero, se nos olvida decirlo, Fatal Fury además fue un éxito, tanto ya no solo en recreativas, sino en consolas, fue un éxito total. Y se adaptaron películas, se adaptaron OVAs, se adaptaron cómics, uno de ellos creado por Ken Ishikawa de Get the Robot, un autor de manga que falleció hace escasos meses. Y muy malo el manga. Malísimo. El manga que lo editaron aquí en Planeta D'Agostini era de pena. Al contrario que las OVAs. A pesar de que Ken Ishikawa se considera un maestro del manga, uno de los alumnos más aventajados de Gonagai, nos encontramos con un manga que era penoso, y que no tenía nada que ver con la historia de Fatal Fury. Una historia no muy complicada, pero que Ken Ishikawa no supo verle la gracia al juego. Pues total, que Fatal Fury fue un exitazo en todo el mundo, un exitazo mundial, y además fue la primera entrega oficial de la saga de SNK, que vendría más tarde, King of Fighters. Edu, 3.5. 3.5. Porque es un juegazo, es una maravilla y es un clásico. Pero vendrían más tarde más juegos. Y en aquella época, entre Street Fighter y Fatal Fury, claro, ganaría Street Fighter. Sin ninguna duda. Street Fighter era Dios. Y sigue siéndolo. Así que nada, que nos vamos con la postdata. La nueva sección de Arcadia Gamers, que es la misma de antes, pero le hemos puesto un nombre. Aquí somos cutres. Ya está. Sí. ¡Posdata! ¿Qué hacéis? Voy a hacer el Soul Calibur aquí con los micros. Estamos haciendo una lucha de micros. Toma ya. Dale, Edu. Toma, Edu. Toma, chache. A ver qué programa de radio hace esto. Ya no solo de videojuegos, sino de radio. En general, nadie. Vaya combo de tres golpes. Sí. Guardia Impact ha hecho el chache, madre mía. Chache, que tenemos una cartita otra vez. Carlos Rojo. Hola, amigos arcadianos. Esto lo hice con... Con un cachondeo. Con sorna por lo de Final Fantasy. Sí. Os escribo para hacer unas preguntillas. ¿Cómo veis el precio de los juegos de PS3? Bueno, bien. Normal. Se esperaban más caros. Sí. Oye, se esperaba bastante más caros. Son caros, ¿no? Los de 70 euros. No, 60, ¿eh? 60. Son más baratos que los de la 360. ¿Llegará por aquí el juego del Kururimpa? En teoría, no. ¿Cuál era el juego este? El del Tinger. El del Tingle. Pero es que hay otro que se llama Kururimpa. Ese es para Wii. A ver, Kururimpa es para Wii. No especifica. A ver, el Tingle RPG. Explícaselo. Dudo que salga. No va a salir. Dudo que salga, sencillamente porque es un personaje odiado en Europa y Estados Unidos, es decir, Occidente. De allí también, en Japón, ¿no? Lo que va, es querido. En Japón es que les gusta. Japoneses son raros. A Japón les gusta. Son raros. Y el Kururimpa no se ha anunciado nada. Pero la verdad es que yo creo que sí que saldrá, ¿por qué no? Bueno, pues no pregunta nada más. ¿Qué pensáis vosotros? Hombre. No, últimamente se han empezado a traer juegos que en teoría sí sería difícil ver fuera de Japón. Y además, ¿eh?, se ha confirmado que va a salir Cooking Mama para Wii. Por eso. Cierto, sí, cierto. Bueno. No pregunta nada más. Dos preguntillas. Un saludo y viva el club de fans de la chica del Puyo Puyo. ¿Ves? Otro que se une. Es que el club de fans de la chica del Puyo Puyo. ¿Cómo se llamaba este señor? Carlos. Carlos, hombre. Regístrate en el foro y vamos a darle apoyo a la chica del Puyo Puyo. Qué rica está. Bueno. Pues ya está. Se acabó. Ya se acabó el programa de hoy. Qué programa más lioso, ¿no? Sí. Pero sí, deja de repetirlo, que si no se va a quedar eso en las mentes de por los siglos de los siglos. Bueno, yo digo que ha salido un programa un poco raro. A la gente le habrá gustado, a la gente no le habrá gustado. Pero bueno, aquí hemos estado y este es nuestro canto. Y si no le gusta, me largo. Viva, viva SmackDown. Total, que nos vamos, ¿no? Perro, sí. Perro, ¿estás por ahí? Hoy me he aburrido mucho, como otro que está también que no vea. Hoy me he aburrido mucho, de verdad. O sea, es que no habéis hablado de Metal Gear. Pero claro, es que no hay nada que no hablamos de Metal Gear y se aburre. No tengo sección. Eres un fanboy. Pero no soy un fanboy. Es pues un claro, fanboy. Coño, ¿cómo no voy a ser un fanboy? No debía decir que no. ¿Cómo no voy a ser un fanboy si es el perro de Solid Snake? Pues claro, tiene que ser fanboy por pelotas. Tienes razón. Claro que sí. Bueno, pues perro, nos vemos. Toma un cigarrito. No. ¿Saca yo el cigarro? Lo has rechazado. No quiero. Pero, ¿y con qué vas a fumar esta semana? Es que me has dado un Camel. ¿No te he dado un Lucky? No. Ay, perdón, era un Camel. Ah, es que lo he visto nada más sacarlo tú. Pues toma un Lucky. Ahora sí. Ay, ay. Gracias, perro. Qué mal le huele el aliento al puto perro. Sí, es que ya estoy acostumbrado. Oye, chache, vete a la mierda. Has ido conmigo a China y ya me has olido todo. Es que tiene aliento de perro, sí. Huele a perro. No soy perruno. Nos vamos. Vamos, chache, a dejar de hacer relleno aquí a tonto. Relleno de Naruto, sí, dos minutos de relleno. Chache, vámonos. Venga, va. Edu, vámonos. Venga, Edu. Tony, vámonos, vámonos, tío. Adiós, Javi-kun, nos vemos. Y Chocobo, hasta luego, que has estado muy callado también. Siempre está callado, si no habla. Es que no hay nada que decir, ¿no? Mascota más insulsa tenemos. Podríamos hacer un concurso que sea... Búscanos la mascota. Bueno, ya todo el éxito que tiene el perro de Snake, el cabrón, sería él. Sí. Así que mejor dejamos al Chocobo. Bueno, pues nada, que nos vamos, gente. Que la semana que viene volvemos con más y mejor, seguro. Hasta la semana que viene.